a esta actitud criminal por parte de uniformados que, según el mito y no la realidad, deberían estar para preservar la paz y la tranquilidad de quienes habitamos este suelo, acribillan a nuestros jóvenes, en la mayoría de los casos, por la espalda, por la nuca, los torturan, los someten a infinidad de vejámenes. Y no te es posible comenzar un programa con toda esa energía necesaria para poder contagiar el entusiasmo en los demás y que vibre la esperanza y te acorrale el entusiasmo, porque todo va a cambiar. Y vos sabés que no está cambiando una mierda. Al menos no está cambiando para bien. No está cambiando un carajo todo esto. Y no solamente estoy triste, sino que estoy enfurecido, porque no hacemos nada. Sí, che, loco, comenzamos con los scratches. ¿Te acordás los scratches que hacíamos antes, los 90? ¿Te acordás? Al principio de la década del 2000. ¿Te acordás los scratches que hacíamos pidiendo juicio y castigo, condena? Pero no me basta. Y rondas de pañuelos no bastan. Y homenajes en distintas plazas no bastan. Porque nos siguen matando a los pibes y a las pibas. Nos siguen matando a los pibes y a las pibas y vos decís, sí, bueno, pero dame un cachito de la esperanza para poder avanzar. Y sí, quienes deberían o tendrían que darnos la esperanza son aquellos que nos tendrían que conducir a una lucha cuerpo a cuerpo contra estos miserables para derribarlos de una buena vez y recuperar el control de nuestro destino. No lo hacen porque están negociando puestos, cargos, con miras a tiempos electorales. Y yo ya les dije, ya descreo muchísimo de los tiempos electorales, porque al único que nos han llevado en estos últimos tiempos es a una destrucción sistemática de nuestras libertades y garantías, a una destrucción de nuestros derechos, a un manoseo inescrupuloso y artero de nuestra Constitución Nacional, a una violación a nuestra soberanía, proponiendo y promoviendo la instalación de bases militares foráneas y el desparramo criminal de uniformados foráneos para controlarnos y, en el caso de ser necesario, asesinarnos. Aquellos que pensemos distinto vamos a estar siempre a expensas de ser asesinados por estos criminales. No me es posible empezar un programa con mucha esperanza, al menos hoy. Tal vez el domingo pasado la tuve. Tal vez debo ser ciclotímico, no sé. Tal vez tiene que ver con esto de que no puedo dejar de pensar en tantos francos, en tantos Santiago, en tantos Rafael, en tantas Mariel como en el Brasil. No me es posible pensarlo desde la esperanza, porque esas muertes no me dan esperanza, me dan furia, tristeza, bronca, impotencia y una necesidad tremenda de salir a las calles y hacer lo que creo que debemos hacer. Pero claro, lo que pasa es que te corren con el tema de no, compañero, la violencia no engendra violencia, no, compañero, no son tiempos de aquellos viejos revolucionarios, no, compañero, no, no se aventure a eso, ya pasó. ¿Y qué vamos a esperar? ¿A que una urna me diga que estamos viviendo en paz? Cuando la justicia, ¿cuánto se demoró la justicia en hacer lo que tenía que hacer y ahora volvieron a hacer lo que se les antojó hacer? ¿Cuántos chicos y chicas están todavía reclamando desde otro espacio del universo justicia y castigo? ¿Y qué estamos haciendo? Mónica Gómez dice: es terrible que caiga el veneno fascista sobre estos pibes. Yo trabajé con pibes en conflicto con la ley. Sé de su dulzura, de su rebelión confusamente canalizada. Sé de su sentirse excluidos y mostrar su poder tan precario. Si el mercado infame les muestra el camino que los excluye, ellos tendrán que buscar el que los incluya. Así de simple, juegan su vida mostrando que no se sentirán excluidos, antes muertos. Triste, porque son jovencitos que reniegan de la injusticia de todos los días, muestran y se muestran que son capaces de ejercer por un instante el poder del tener. Ese poder perverso que han creado para decirte si sos o no incluido en este sistema perverso. Tendremos que ver la forma de que se incluyan en una propuesta política o social donde su adrenalina reparadora de la exclusión les ayude a construir entre todas y todos un frente común, un frente que nos libere a todas y todos, un frente patriótico, antiimperial, por la defensa de una sociedad de iguales donde nuestros niños no tengan que salir a ser voceros de lo que nos pasa socialmente. En esas pocas líneas, Mónica Gómez te está reflejando esta realidad que la gran mayoría se encarga de ocultar y de exacerbar entre los odios y esas criminales puebladas contra los supuestos delincuentes. ¿Sabés quién creó esos delincuentes? Nosotros los fabricamos. Nosotros los fabricamos. Porque le hemos permitido a este sistema opresor y excluyente crear esas imágenes de la inclusión, del pertenecer, relacionadas a el poder tener. Me acuerdo que mi abuelo me decía una frase cuando yo era muy niño, antes de los 10 años, que tanto tenés, tanto valés. Y me la repitió muchas veces. Se murió cuando yo tenía 10 años. Pero esa frase, como algunas más, me quedaron grabadas, ¿no? Tanto tenés, tanto valés. ¿Valemos el precio de un celular? ¿Lo que contenga una billetera? ¿Valemos el precio de un plasma? ¿De una notebook? ¿De un iPod? ¿Valemos el precio de un cuatro ruedas? ¿O de una dos ruedas? ¿Valemos el precio de eso? Y tenés una parte de la sociedad tan enferma, que se vanagloria de haber linchado a un joven y haberlo hecho morir. Y tenés esa misma sociedad enferma, basura, que se congracia cuando un negrito muere, acribillado por la yuta, por la maldita yuta, o torturado por la maldita yuta. Y son los mismos que pedían que vuelvan las botas. Che, me vas a decir, no, pero esos jóvenes no estaban. Lo heredaron, de alguna forma lo heredaron, viejo. El odio contra nosotros lo han heredado estos desgraciados. Y no se trata de que sea una grieta. No es una grieta. Dije muchas veces que era una herida profunda, que sigue sangrando, porque a nuestra sociedad la partieron al medio, pero con sangre, no con un taladro, con sangre. Nos desparramaron sangre en todo el territorio y lo siguen haciendo. Y pensamos que con una elección vamos a cambiar eso. Claro, por supuesto que vas a cambiarlo con medidas políticas, ¿no? Teóricamente. Cuando tenés decisiones políticas firmes en el camino de una reconstrucción de nuestra sociedad, seguramente con el tiempo algún panorama vaya a cambiar y sea mucho más alentador, pero el presente es una cagada. Porque si bien en 12 años de gobierno nacional y popular hubo políticas de inclusión necesarias y urgentes y se tomaron en los tiempos que se pudieron tomar y se llevaron adelante esas políticas de inclusión donde sectores eternamente excluidos tuvieron posibilidad de escalar un poquitito, esa otra mierda de la sociedad los miraba con rencor, con odio. Porque como dice la canción de Néstor, eran los desdentados que le arruinaban la foto a esa clase miserable, burguesa, medio mierda, que apoya todo movimiento neoliberal, porque son siempre los privilegiados, pero no saben, o no se dan cuenta, o no quieren darse cuenta, que a la larga o a la corta también ellos son perjudicados. Pero no importa, ¿eh? Porque aún estén nadando en la mierda, son felices que los gobiernen esos miserables. Entonces, el tema es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esa porción importante, ese porcentaje importante de la sociedad que permite, avala y festeja tantos crímenes institucionales, tanto genocidio sistemático, tanta sangre derramada en nombre de una inexistente justicia y avalada por una borracha? Nunca la vi borracha, no sé. Delirante sí, porque sus dichos son delirantes. Enajenada mental, sí, porque sus dichos me demuestran que no está en sus cabales, de una supuesta ministra de seguridad, Patricia Bullrich, avalando los asesinatos, de un misógino, de un inculto, de un bruto e imbécil presidente de la nación, Mauricio Macri, que avalan este tipo de accionar criminal, de mentirosos sistemáticos, estafadores y criminales. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir esperando que una urna nos indique un camino con la altísima posibilidad de volver a perder porque el fraude está latente como lo estuvo efectivo en las anteriores elecciones, y a mí no me vengan a correr con el cuentito que no se podía discutir? ¿Sabes cuántas veces nos hemos perdido momentos históricos de defender nuestra historia? ¿Te acordás cuando Alfonsín nos mandó a casa porque la casa estaba en orden? En estas últimas elecciones, hace 2 años de atrás, poco más de 2 años, en ese balotaje teníamos que haber salido a pelear, voto por voto y calle por calle, nuestro derecho a vivir mejor. Y nos callaron, nos frenaron. ¿Y ahora vos crees que era una próxima elección, encima juntando la mierda con aquellos que son dignos de una conducción política, vos pensás que vamos a tener una posibilidad? Lo dudo bastante. Ojalá me equivoque. Ojalá me equivoque. Por lo pronto, me gustaría, en algún próximo programa, tener que abrir con entusiasmo, porque hemos sido dignos de nuestros muertos y hemos salido a pelearle al poder, con convicciones claras y decididas. Sigue cantando. Me cago en la clase media, me cago en la clase media. ¿Qué clase de media es esta? Que cuando me la pongo ya está puesta. Me queda grande o no me entra. Me cago en esa clase de media. ¿Qué media de clase es esta? ¿Qué media? ¿Qué media de clase es esta? Que nadie sabe ni contesta. ¿Qué clase de media es esta? Me cago en la clase media. ¿Qué clase de media es esta? Me cago en esa clase de media. Pobre la media de otra clase, todas rotas, estropeadas, todas llenas de agujeros. ¿Cómo haremos? ¿Qué facemos? Coseremos con un hilo y con aguja, patria o muerte venceremos. En la baja pasas hambre, en la alta te aburrís. Sos un pobre infeliz, más tenés y más feliz, más tenés y menos es. Para eso está la media que protesta, pobrecita, cuando ya no hay tanta guita para comprar el confort. Que te dé un tele mejor, este auto de Japón, salir a un restaurante o sentarte en el diván. A que te saque la culpa con la lista de salud. A pesar de lo dicho, tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a otra emisión más del Club de la Pluma por la mejor radio de la provincia de Córdoba. FM Line está 103.9. Desde Cosquín hacia todos los rincones del planeta, que se decidan a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por estos monopolios mafiosos, mercenarios de la desinformación, a los cuales le vamos a seguir presentando batalla. Muy buenos días, profesor Gabriel Fernández. ¿Cómo le va a usted? Buenos días, Norberto. Buenos días a toda la audiencia. Y bueno, aquí estamos intentando pelearla, aunque realmente la tristeza de un joven asesinado por sus vecinos sea un golpe muy duro de superar y que nos cueste cada vez más, ya casi lágrimas de sangre, el optimismo. Pero bueno, hemos de hacerlo. Bueno, mirá, hay algunas que, a pesar de los dolores padecidos en su larga historia, no se cansan de inyectarnos algo de esperanza, ¿sí? Y me estoy refiriendo a esta gente maravillosa, a Estela de Carlotto y a Sonia Torres, nuestras viejas de Plaza de Mayo, históricas, que no se cansan de lucharla, a pesar de la adversidad y su historia, ¿no? ¿Qué derecho tengo yo para ponerme mal, boludo? ¿Qué derecho tengo yo para ponerme mal? Si ellas la siguen peleando, bueno, cacheteate, Norberto, cacheteate y levanta el ánimo, carangel. Va, mira, el próximo 21 de marzo, el miércoles 21 de marzo, en Cruz del Eje, no olvida, se va a inaugurar el espacio de la memoria Cruz del Eje y el acto conmemorativo va a ser el 21 de marzo a las 18 horas en la plazoleta de la memoria de Cruz del Eje. Organiza la Municipalidad de Cruz del Eje, el Ministerio de Justicia de la Provincia de Córdoba, expresos políticos y familiares de víctimas del terrorismo de Estado, Asociación Amigos de las Ideas, el IPEM 104 y Mesa de la Memoria Cruz del Eje, 21 de marzo, 18 horas, en la plazoleta de la memoria en Cruz del Eje se inaugura el espacio de la memoria. Y le agradezco a nuestra compañera y amiga Analía Lanza Tapellas, que me acaba de enviar la invitación para que compartamos con todos ustedes. Hay un texto que después voy a leerlo por privado, porque es larguito, de Gladys Correr, por ahí me está retando de lo que yo dije, ¿no? Pero bueno. No sea cobarde, no, no, tener no, que no, leer no, en voz alta. No, no. Yo tengo por acá, buenos días compañeros, acá estamos en la barricada como todos los domingos. Les envío un buen material, ustedes decidirán, por supuesto. Abrazo revolucionario, libertario y latinoamericano de Álvaro Cabeza Núñez. Bien, gracias, che. Alejandra Chapman, María Cristina Zule, Julia Ornetti, Víctor Serena Medina, Carlos Ortiz, les mandamos un fuerte abrazo, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Y bueno, quiero compartir una gacetilla, vamos por el bloque internacional, ya arrancamos. Enorme abrazo, Miguel Longarini, el poeta pueblo, te mando un fuerte abrazo, Wally querido. Me enteré por ahí que la Dorita Giannoni ha presentado un nuevo libro. Sigue escribiendo la Dora Giannoni, mirá, sigue publicando, qué lindo. Hablando de este tema de la memoria y la Semana de la Memoria y con vistas al 24 de marzo, aquí en Cosquín también tenemos alguna actividad, una de ellas, han dejado la gacetilla para que compartamos en todos los programas de la emisora, el 23 de marzo, Teatro del Pueblo, El Alma Encantada, lo uno y lo otro. Teatro, La Máscara, el teatro del oprimido, es la línea estética y política que inspira a la puesta en escena, busca la recuperación de la identidad en una línea de la lucha social. Muchas historias de vida nos ilustran una forma de descarte social que crece al lado nuestro, en el trabajo doméstico, los talleres clandestinos, la trata y muchas otras formas de maltrato. El viernes 23 de marzo a las 22 horas en el Teatro del Pueblo El Alma Encantada, entrada a la gorra, lo uno o lo otro. Quien actúa la actriz es Marcela Artieda y la dirección está a cargo de Susana Palomas. Así que están todos invitados para el próximo viernes 23 de marzo a las 22 horas en el Teatro del Pueblo El Alma Encantada, lo uno o lo otro. Dice Graciela Corral: vamos compañeros, es un placer escucharlos, excelente lo que has dicho, que me une a cada palabra, sin cambiar nada, solo agrego algo, que para que no aflojemos cada día, estemos más fuertes, no pasarán hasta la victoria siempre. Gracias querida compañera, no me estaba rezando. Hay otro texto más grande, más larguito. Bueno, si le parece vamos a arrancar el bloque internacional a la compañera Teoría Fernández, ¿sí? ¿Sí? Vamos a arrancar el bloque internacional con la columna de nuestro querido amigo y compañero, el profesor Fernando Lizama Abado desde México. Anticipo que vamos a tener varias ausencias en el bloque internacional el día de hoy, algunas horas, no intencionales, pero bueno, viste, algunos inconvenientes, llamémosles técnicos, aunque algunos son humanos. Vamos con la columna de Fernando Lizama Abado desde México y seguimos con el programa. Estás escuchando el Club de la Pluma. Desde México, la columna del profesor Fernando Lizama Abado para el Club de la Pluma. Triste situación de México, víctima de los estragos del crimen organizado y la impunidad. Perdón a César Duarte. Peña Nieto lo protege. Míralos, míralos. Gustavo Madero acusa a Peña Nieto de buscar un escenario de transición conveniente. Buenos días, hermano Norberto. México está sufriendo, está cansado, señaló Ramón Castro. Castro, obispo de Cuernavaca, al participar en París, en una testimonial, la triste situación de México, señaló. La PGR, Procuraduría General de la República, determinó no ejercer acción penal contra el exgobernador de Chihuahua, César Duarte Cáceres, por delitos federales de operación de recursos de procedencia ilícita, delitos bancarios y defraudación fiscal. Javier Corral, el actual gobernador de la entidad, dijo que es una vergüenza de escándalo y de cinismo sin límites del régimen del presidente Enrique Peña Nieto, que la PGR no ejerza acción penal contra el gobernador César Duarte. Es un mensaje a la sociedad: brutal impunidad y exoneración. Protección al PRI es vergonzoso y pone en riesgo la gobernabilidad del país. Aprueba la Suprema Corte de Justicia de la Nación la revisión policial de personas y vehículos sin previa autorización judicial. Sea declarada anticonstitucional. Si las personas se niegan a ser sometidas a las inspecciones, los policías podrán realizarlas de manera forzosa. Solo faltaba la sonora expresión de un conocido programa de televisión de hace algunos años al acusar a Gustavo Madero, expresidente nacional del PAN, con la expresión "míralos, míralos, míralos", al acusar al presidente Enrique Peña Nieto de estar buscando un escenario de transición más conveniente. En vista de que José Antonio Meade, curibreña, según Gustavo Madero, no levanta la elección, por lo que están optando por el candidato Andrés Manuel López Obrador. Según el panista, el único deseo de todo este embrollo, a nuestro juicio, que el propio Gustavo Madero desea que el gobierno suelte a Ricardo Anaya y él que pueda retomar su campaña con tranquilidad. Para el Club de la Pluma, Fernando Lizama Valo desde México. Te mando un fuerte abrazo, revolucionario hermano Norberto, y hasta la victoria siempre. Nos vemos la próxima semana. ¿Estás escuchando el Club de la Pluma? Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. El más fuerte que aquí soy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Vamos a andar en verso y vida atentos, levantando el recinto del pan y la verdad. Vamos a andar matando el egoísmo, para que por lo mismo reviva la amistad. Vamos a andar hundiendo al poderoso. Claro, hay que hundirlo al poderoso. La compañera Gladys Corral, en un extenso texto que me envía de manera privada, me hace ver, me dice, no, pero vos fijate que, por ejemplo, a la hiena Vidal, no, la hiena Vidal, la hiena le digo yo, le obligaron a volver a abrir los bachilleratos nocturnos y a no cerrar las escuelas del Delta. ¿Por qué no la obligaron a seguir funcionando los ramales de trenes que cierran? ¿Qué se negoció ahí? ¿O cuál es la moneda de cambio? ¿Sabes qué, Gladys? No desecho tu comentario para nada, no los desvalorizo, pero No les creo. Yo no les creo absolutamente nada. No les creo nada. Así que si deja, permiten que estén abiertas las escuelas del Delta y los bachilleratos para adultos, alguna moneda de cambio hay, porque los puestos de trabajo en las líneas férreas que se cierran siguen perdidas, siguen perdidos. Y nuevamente vamos a tener pueblos fantasmas. El tema de el cierre de líneas férreas y la pérdida de esos trabajos que conlleva volver a tener pueblos fantasmas, inclusive aparte de gente sin trabajo, tiene que ver con otros grandes negocios que no son los que están en juego con la educación, por ejemplo. Son mucho más lucrativos para ellos. Yo no les creo nada. Continuamos en el bloque internacional en el Club de la Pluma. Vamos a recibir la columna de nuestra querida amiga y compañera Noreis Morales Aguilera, que nos envía su columna desde Santa Clara, Cuba. Estás escuchando el Club de la Pluma. Porque la militancia también está en las palabras. Desde Santa Clara, Cuba, la columna de Noreis Morales Aguilera para el Club de la Pluma. Un saludo a los oyentes del Club de la Pluma. Les habla Noreis Morales Aguilera, desde Santa Clara, Cuba. Las quejas contra el proceso electoral cubano gimotean a diestra y siniestra politólogos liberales y partidos mediáticos, mercenarios al servicio de una potencia extranjera, todos, y arrastran a los engañados con las bondades de la democracia representativa, a la cual históricamente no se le pueden escamotear algunos méritos, pero que en resumidas cuentas no benefician a ese sagrado ideal de los griegos resumido en poder para el pueblo. Lamentablemente hoy hay equivocados pensando que seremos comidos por el socialismo con el uso emocional y el engaño para inducir al miedo. Quisieran ver en Cuba las peleas de perros que vemos en otros lugares por un puesto a cambio de intereses, y no lo ven acá. ¿Se quejan? Sí que se quejan, unas veces por ignorancia las menos y otras por engaños bien estudiados. Pero lo que sucede en Cuba es que esta isla halló un modo de sortear esa democracia de marketing y venta al por mayor de la creencia de ser dueños de elegir a sus gobernantes y poderes, mientras sus votos solo sirven a los intereses de los poderosos. ¿Cómo no van a quejarse de que los cubanos puedan elegir de forma directa la democracia que se han dado? ¿Les parece una profanación de su cacareada democracia la elección de los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular por voto directo en los municipios? Al no poder callar que son los vecinos en los barrios quienes eligen sus representantes, que a su vez conforman las asambleas municipales, inventan y reproducen represiones, por ejemplo. En cambio, sucede que los electores llevan a ser candidatos a aquellos que saben serán sus verdaderos representantes y no los representantes de politiqueros, fortunas o abolengos. Gente de pueblo, en definitiva, que no traiciona. Por eso los eligen en fraternas disputas. Silencian los medios, además, y los que se quejan, la cantidad de mujeres legisladoras que hay en Cuba, que ocupan el tercer lugar en el mundo. Un escándalo mayúsculo. Quizás la mayor queja es que Cuba tenga un solo partido constitucionalmente refrendado, pero ese partido comunista, sí, comunista, no es un partido electoral que tiene por encima de todo los intereses de la nación. Les asusta perder las poderosas maquinarias electorales que derrochan dinero público y de lobistas para dar puestos a corruptos y antidemocráticos que sustentan el poder del capital. El poder es del pueblo. Se quejan y chillan, pero las respuestas definitivas y contundentes las tiene el pueblo cubano. En Cuba cada quien vota por quien desea. El voto no es obligatorio, pero resulta abrumador ese voto unido que nos distingue, que nos une más. ¿Quieren ver el rostro popular de una democracia superior? Los datos hablan por sí mismos. Tanto que la revolución y el socialismo en Cuba el 11 de marzo han quedado plebiscitados con las elecciones generales. El proceso concluirá el 19 de abril con la instalación de la Asamblea Nacional del Poder Popular, la elección del Consejo de Estado y el presidente del país. Esta vez, los promotores y actores de planes y maniobras para atacar y desacreditar las elecciones y la democracia cubana quedaron desplumados con un plebiscitazo, se me perdona la palabra, que no se quejen. Fue para los oyentes del Club de la Pluma, Norelis Morales Aguilera, desde Santa Clara, Cuba. ¿Estás escuchando el Club de la Pluma? Para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Porfa, dice Álvaro, difundir y visibilizar. ¿Quién sabe que hay médicos cubanos en Mauritania? Esta gente es cosa seria. Y luego, bajo la publicación de la doctora Daimili Belis Telles, que es una de las doctoras cubanas que está con una niñita en sus brazos, y publica, para los niños trabajamos, porque los niños son los que saben querer, y cuando nos regalan una sonrisa después de ser curados, nos llena de gran satisfacción. Esto es Cuba, esto es patria, esto es revolución. Un compañero, evidentemente revolucionario también, nos dice, ejemplo de trabajo y abnegación, seguimos cumpliendo nuestra propia deuda con la humanidad, como lo dijo nuestro líder y comandante en jefe. Ser internacionalista es salvar nuestra propia deuda con la humanidad. Con todas las banderas trenzadas de manera que no haya soledad, que no haya soledad, que no haya soledad, que no haya soledad. Vamos a andar para llegar a la vida. Continuamos en el Club de la Pluma y en el bloque internacional. Ahora le toca el turno a Venezuela con la columna que nos envía nuestra querida amiga y compañera, esta militante extraordinaria, Nachibi Love. Vamos a andar del pan y la verdad para llegar matando el egoísmo. Vamos a andar para que por lo mismo para llegar sumando a los demás. Van a llegar con todas las banderas. Vamos a andar trenzadas de manera. Van a llegar que no haya soledad. Estás escuchando el Club de la Pluma. Militando por la vida, los derechos y las convicciones. Desde Venezuela, la columna de Najib Ilov para el Club de la Pluma. Saludos, queridos compañeros de la Patria Grande. El experto independiente de las Naciones Unidas para la promoción del orden democrático y equitativo, el doctor Alfred de Sayas, explicó que las sanciones aplicadas por el gobierno de Estados Unidos a Venezuela constituyen una abierta violación a los derechos humanos, ya que causan muertes y reducen el acceso no solo a la alimentación, sino que demoran y obstaculizan la distribución de medicinas. Por lo tanto, los seres humanos pierden la vida por esta causa, y esto implica una responsabilidad penal. También precisó que cuando el número de fallecidos incrementa en número y las demandas siguen siendo mayores respecto a este punto, debido y derivado de las medidas coercitivas que están alcanzando niveles exorbitantes, constituyen un crimen de lesa humanidad. Esto establecido en el artículo 7 del Estatuto de Roma, que a su juicio debería ser reactivado en función de tomar estas medidas legales para denunciar tal crimen. También refiere que hace 19 años que se viene desenvolviendo una guerra económica contra Venezuela, así que los hechos recientes solamente marcan la agudización de esa agresión en forma desmedida y desproporcionada. Las sanciones perjudican principalmente al pueblo venezolano, porque cuando se interrumpe el comercio normal, cuando se obstaculiza la compra y venta de productos, cuando los bancos e intermediarios son sometidos a constante hostigamiento en función de no permitir transferencias de dinero, al congelar la cuenta del Estado venezolano y todas estas acciones que viene desenvolviendo Estados Unidos, lo que va a acontecer es perjudicar no solamente el acceso a la alimentación y medicamentos, sino que acrecentar la crisis y la afectación contra el pueblo, el cual muere por estas razones, constituyendo un crimen de lesa humanidad. E insiste en que la prioridad que constituye este acto punible es no solamente denunciarlo, sino ayudar al pueblo venezolano, que implica comprender los embates de esta agresión sistemática y no adjudicarla o acuñarla con ligereza a la responsabilidad política del Estado bolivariano, principalmente ahondar en sus causas, demandar y denunciar los intereses que están detrás, tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea, que siguen con el objetivo de hundir al país en una guerra, no solamente económica, sino una guerra interna a futuro, para presionar el cambio de gobierno que implique apropiarse de los recursos económicos y energéticos de dicha nación. Queridos compañeros de la Patria Grande, en el mes de mayo se van a desenvolver dos procesos electorales muy importantes y decisivos en América Latina. El que acontece en la República Bolivariana de Venezuela y en el hermano país de Colombia. Estamos pasando a ser observadores críticos de las elecciones en estos dos procesos, que constituyen un punto de quiebre en la perspectiva de la política del imperialismo norteamericano en América Latina, o bien afianza las posiciones neoliberales, fascistas, de derecha en el continente que se verían reforzadas frente a un cambio de dirección en el Estado venezolano, y en Colombia la acentuación de las agresiones militares, económicas y políticas por parte del imperio para la región. Colombia sigue siendo, constituye un peón dentro del ajedrez estratégico para replantearse nuevamente la retoma del patrio tercero por parte del imperio. Muchos subestiman el proceso electoral colombiano. No lo consideran como vital e importante y decisivo y estratégico para los intereses del imperialismo norteamericano. En el futuro, más adelante, ahondaremos más sobre ese tema y sobre el proceso histórico que lo antecede. Es importante conocer ese proceso y cómo se ha venido desvirtuando, inclusive acallando la importancia del proceso político en Colombia, que en esta semana estuvo teñida de un abierto plan de fraude en ciernes. La elección de Petro y su pase a la vuelta electoral, que se va a desenvolver en el mayo del presente año, ha demostrado que la posibilidad de triunfo de esta propuesta sui generis y diferente a las ya consabidas de la oligarquía colombiana, paramilitar, proimperialista y basada en una economía de rapiña y delincuencial como es el narcotráfico, va a ser decisivo, difícil y complejo. Por eso siempre demandamos que el pueblo colombiano arremetido y bombardeado por la mediática de la prensa de derecha de su país y de la prensa internacional adepta a esos intereses, deben tomar la justa y correcta decisión para cambiar el rumbo y el destino de su pueblo. Queridos compañeros de la Patria Grande, abrazos y éxitos en sus luchas. ¿Estás escuchando el Club de la Pluma? Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Y al más fuerte que aquí soy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. En relación a cómo iniciamos el programa, cómo intentamos compartir un sentimiento, un pesar, en relación a ello, recordé lo que escribí brevemente cuando compartí la noticia de otro crimen institucional. Y no institucional, sino social, crimen social. ¿Será crimen social? Queda muy elegante, ¿no? Asesinato cometido por supuestos ciudadanos. Y al compartir esa imagen, esa noticia, hacía algunas preguntas, me las hacía al voleo, así, y a quien pudiera, si tenía alguna respuesta, ¿no? Y preguntaba, ¿es la misma sociedad a la que semana a semana me dirijo suponiendo que habremos de crecer como humanidad? ¿Es la misma sociedad con la que me cruzo día a día caminando, discutiendo, conversando sobre lo que nos pasa política y socialmente? ¿Es la misma sociedad que puntualmente hace uso de su derecho a votar, bien o mal, pero lo hace? ¿Es la misma sociedad que reclama justicia, educación y libertad? ¿Es la misma sociedad que tiene hijos y los educa para ser personas de bien? Creo que esa sociedad y yo estamos habitando universos completamente diferentes. Al menos, en el mío, lo que han hecho se denomina asesinato y se paga con cárcel. Quisiera que en ese otro universo prevalezca la justicia y condene a los asesinos. Y haciendo memoria, no han sido pocos los linchamientos, justicia por mano propia de algunos dignos ciudadanos, entre comillas, que jamás se ha conocido que fueran condenados y encarcelados por el crimen cometido. Realmente me importa un pepino si pueden dormir por las noches o no, pero me gustaría, porque seguramente hay, como los hubo, registros fílmicos y fotográficos de los hechos cometidos, que algún fiscal, algún juez, alguien con la debida decencia del cargo que ocupan, aunque sea de oficio, actúen y procedan a detener a los criminales y condenarlos. Es lo que aspiro. Continuamos con el bloque internacional del Club de la Pluma. Nos vamos de Venezuela y recalamos en el Brasil, ahora hablando de crímenes cometidos, ¿no? La columna de nuestro querido amigo y compañero, el profesor Bruno Lima Rocha, que nos envía su columna desde el Brasil. Otro crimen. ¿Habrá justicia? Balas policiales, aparentemente, los cometieron. También. Como aquí en Argentina, en el Brasil. Vamos a andar. Estás escuchando el Club de la Pluma. Desde Brasil, análisis político-social. El Club de la Pluma, la columna de Bruno Lima Rocha. Hoy es el sábado, el 17 de marzo de 2018. Quien habla acá es Bruno Lima Rocha para hermanos y hermanas del continente latinoamericano. Bueno, el país está bastante conmocionado. La conmoción se dio porque en el miércoles 17 de marzo de 2018, el último miércoles, la edil o concejal Marielle Franco ha sido asesinada. Una ejecución junto con el chofer de su mandato de edil, Anderson Gómez, en el centro del Río, alrededor de las 10 y algo o 11 de la noche. La ejecución fue muy bien hecha por padrones técnicos, lo que implica que por lo menos la gente que lo hizo serían operadores profesionales, o pistoleros, o, por ejemplo, ex-policías. Marielle Negra, como efectiva de izquierda, edil por el PSOL, que es un partido que está a la izquierda del PT, aunque juega en el escenario electoral, y dedicaba una parte importante de su mandato como legisladora a hacer denuncias de abuso y violencia policial, incluyendo muertes extralegales, asesinatos extralegales, lo que es muy común en Río. Específicamente tendría en los últimos meses mucha atención la comunidad de Acari y el batallón número 41 de la policía militar. Acá en Brasil la policía militar es estadual, son 27 estados, por lo tanto 27 policías estaduales que tienen rango de ejército hasta el nivel de coronel. Las consecuencias del asesinato de Marielle son infindables y todavía incontrolables. Tuvimos actos masivos en el jueves y posiblemente vamos a tener más actos. El gobierno federal, que tiene Río bajo intervención federal en la seguridad pública, está bastante, con un reculo bastante grande, está bastante preocupado. Ha puesto todos sus esfuerzos para tratar de, por un lado, elucidar el crimen, por otro, es vaciar de contenido político este crimen. Lo que pasa es que en Brasil estamos en el país más violento del mundo y después del golpe de Estado, el golpe parlamentario de abril 2016, como que los demonios están más sueltos aún. Hay que decírselo, el PT no puso la mano, no ha tocado en el modelo de seguridad pública y tampoco ha bajado los niveles de violencia estatal, mismo en los periodos de mayor crecimiento económico, como ya fue en la primera década del siglo XXI. Y ahora estamos con niveles altísimos de violencia sin crecimiento económico. Por ejemplo, el Río en 2017 tuvo más de 6.300 asesinatos. Las muertes violentas en Brasil en el año anterior, 2017, también fueron alrededor de 61.000. Es una masacre civil lo que ocurre. La mayor parte de los asesinatos son en contra de hombres, jóvenes, negros. Y esto pasa mucho por la espacialización de la pobreza y la noción que el delito, el crimen, es una guerra interna y la policía trata a los jóvenes negros como enemigos internos. Por todo eso y una serie de otros factores más, posiblemente Marielle fue asesinada. La mataron a ella, a Anderson, y con esto también han matado una parte de las ilusiones reformistas o democráticas. Por ejemplo, Marielle andaba bajo la seguridad de su mandato de edil, pero no tenía ni coche blindado ni escolta armada, lo que es un absurdo, para Río es un absurdo, como pedir para ser una víctima, porque los niveles de violencia para policial en Río son altísimos, son como, a decirlo, como en Medellín en los 80. Estos factores juegan muy pesado para un clima de politización después del asesinato y los rumbos del país en las próximas semanas está bastante abierto. Queda acá nuestra solidaridad a ella, a sus compañeros, a su familia, y que está este asesinato, así como ninguno de los demás, queda en vano. Quien habló acá fue Bruno para Hermanos y Hermanas de Latinoamérica. ¿Estás escuchando el Club de la Pluma? Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Matando el egoísmo, vamos a andar para que por lo mismo. Continuamos en el Club de la Pluma y bueno, y ahora vamos a recibir otra de nuestras columnas en el bloque internacional, que realmente nos enorgullece por su combatividad, su militancia, su compromiso con las ideas. Y bueno, a pesar de los dolores, que también él sabe mucho y conoce, ¿no? Y a pesar de los dolores de muchas y muchos que estamos en estas trincheras, donde vamos intentando construir esa resistencia necesaria, pero que tenemos que transformarla en un contraataque certero y efectivo, como decía John William Cook, vamos a recibir esta columna maravillosa de nuestro queridísimo amigo y compañero Carlitos Alberto Maciocchi, desde Villa Rica, Chile. Con tu puedo y mi quiero, vamos juntos, compañero, vamos juntos, compañero. Compañero, te desvela la misma suerte que a mí. Compañero, te desvela la misma suerte que a mí. Prometiste y prometí encender esta candela. Prometiste y prometí encender esta candela. Con tu puedo y mi quiero, vamos juntos, compañero. Vamos juntos, compañeros. Estás escuchando el Club de la Pluma. Marchas, protestas, piquetes, rebelión, cortes, molotov. En el Club de la Pluma, desde Chile, la columna de Carlos Maciocchi. Muy buenos días, compañeras y compañeros. Les envío un saludo a todos ustedes y en este instante les voy a contar algo muy sorprendente para todas y todos. Bueno, ¿qué es una casa de Ouija? Un burdel, congal, lupanar, prostíbulo, casa de citas, casa de leocinio, casa de variedades, casa de putas, quilombo. Es el lugar en realidad donde se practica la prostitución. Y una comisaría es el lugar de trabajo de un comisario y sus subalternos. En estos días, muy agitados por lo demás, en que el presidente en ejercicio llamó al general de carabineros, es la policía uniformada de Chile, y diciéndole en tono muy patronal, ¿no? Tenemos que hablar, textual, ¿eh? Y el general Villalobos no tenía nada que decir y pensó que lo mejor era presentar la renuncia. Casos de corrupción, desfalco de las arcas del Estado, el procesamiento de altos oficiales por robo y los montajes policiales en la Araucanía, esta dirección de inteligencia policial denominada DIPOLCAR, asesorada por un mitómano y burdo hacker que tenía como objetivo inculpar a los gualchafes y huarquenes y comunidades mapuches enredándolos en la operación Huracán, y su software trucha también, Antorcha, del cual hablamos en programas anteriores. Bueno, tantas y otras fechorías encabezadas por esta policía en particular, y el general Villalobos se fue silbando bajito y su pensión millonaria le sonríe. Y así fue como el presidente de Chile y asociados determinó elegir entre 5 al más probo, al más capaz, para mejorar la imagen de Carabineros, y optó por un tal Hermes Soto, general inspector de esta policía. Pero no termina aquí la nominación. Esta nominación trajo un coletazo desde las propias filas de la institución. Tal vez los coroneles querían ver a los generales en retiro y ascender de una vez. Entonces uno de ellos le envió a Hugo Gutiérrez, diputado comunista, la hoja de vida del nuevo general director. Una hoja que era un capítulo más del Marqués de Sade, ¿no? Un personaje para guión cinematográfico. Hubo alguna serie esta de La Ley y el Orden, ¿eh? Hermes, en sus tiempos de subteniente, era un fan de las casas de Caramba y Zamba. Esa no la conocían ustedes, ¿no? Caramba y Zamba, un quilombo también, ¿ya? Un residente de estos quilombos es el que más les pegaba, aparte de además les pagaba con protección a las madames y tenía accesos a las habitaciones con chicas. Bueno, pudiendo ser chicos también, pero no vamos a entrar en detalle, ¿no? Hay chicos que están desayunando hoy día. Hermes tenía mucho futuro en la comisaría, pero muy buenas relaciones económicas con este mundo de la trata y el sexo prepago. Hasta aquí un oficial que no obtuvo su parte, lo denunció. Arréstenlo, dijo el comisario, y no le hagan daño. Sus buenas conexiones con las madame podrían ser de mucho alivio para la planta mayor. Y 4 días de arresto y una anotación en su hoja de vida. Ojo, en aquel tiempo las anotaciones eran anotaciones, pero quedaban ahí, quedaban escritas. Formalidades de la institución que exigieron más cuidado a Hermes y que seguramente siguió desde la comisaría al burdel y luego de su casa, y luego a su casa, donde estaba la que le criaba a sus niños, ¿no? Su esposa. Piñera, bueno, les puedo decir que Hermes siguió ascendiendo hasta que llegó al cargo de general inspector. Y se olvidó todo lo anterior, todos sus hechos de juventud, hasta que esta vez, claro, con esta nominación, salió a la luz. Piñera seguramente tendrá experiencia en estas líderes y se solidarizó, así que ante esta situación se bajó el perfil, mientras en la fila se murmura y se habla de inmoralidad reemplazada por otra inmoralidad. Qué terrible, ¿no? Yo no voy a moralizar a Hermes Soto, al general de Carabineros, ¿no? Que vaya donde quiera ir, me da lo mismo, pero sí es parte de una red de protección, es decir, de convertirse en un cafiche o caficho, ¿ya? En un proxeneta, ¿ya? Con jinetas, con gorra de subteniente, de teniente, de lo que sea, es un proxeneta igual. Entonces, aquí no hay salud que aguante, ¿ya? Es el colmo, ¿ya? Es el colmo de que de una u otra manera, si alguien tiene la hoja de vida manchada, no puede superar ni llegar más allá de coronel, aunque sean 2 días de arresto. Pero esto no fueron 2 días de arresto. Fue precisamente porque este personaje estaba cobrando protección en los burdeles. Eso es grave. Ahora que el tipo vaya y hay otra historia, no me meto, es el problema. Pero el tipo que sea parte de protección y todo lo demás ya es parte del negocio. El negocio de la trata. En fin, todos estos católicos ortodoxos, todos estos señores creyentes, pro vida, probos, que luchan por el respeto, por la familia y toda esa mierda que anda dando vuelta, han quedado en silencio, se han quedado calladitos. ¿Por qué? Porque en realidad ellos son lo mismo, ¿eh? Aquí esta gente habla, tiene un doble discurso, ¿no? La burguesía, la pequeña burguesía tiene un doble discurso en este país. A nadie se le ocurre contar sus, entre comillas, intimidades, menos delante de su señora, como va a estar contando eso, ¿no? O qué es lo que hizo, qué es lo que no hizo, o cómo le gusta y qué es lo que le gusta. Eso no se habla, ¿eh? Eso queda en el mundo privado. Y las señoras son para sacarlas el día domingo, ¿no? O a cenar en alguna actividad, ¿ya? Bien formales, bien arregladitas, ¿me entiendes? Es la que le cría a los niños. Bueno, siempre hemos hablado de este tema, ¿no? Qué terrible, qué vergüenza, ¿no? Tener que vivir en esta situación bastante incómoda, bastante terrible. Y qué terrible también es seguir viendo que en el Congreso no tenemos un referente político claro. Solamente algunos diputados que tienen alguna noción política verdadera y clara. Pero otros que hablan vinagrera, que hablan estupideces, que no tienen argumentos, y lo plantean y lo dejan claro, que no tienen argumentos para ponerse a una decisión del Congreso. Y en este caso me refiero a Raúl Alarcón, conocido como Florcita Motúa, que no tiene posición y se declara, entre comillas, ambiguo y se abstiene en una votación en la cual se está tratando a un país latinoamericano, se está intrometiendo en la vida de un país hermano, ¿ya? Y tratando de decir, no, en Venezuela se violan los derechos humanos y todo lo demás. ¿Y en Chile? ¿Qué pasa con el pueblo mapuche? ¿Qué pasa con estas constantes detenciones, ya, con estos arrestos arbitrarios, estos allanamientos a las rucas, a las casas de los mapuches? ¿Qué pasa en las manifestaciones, ya, con la represión que hacen estos policías de los jóvenes de nuestro país, de los trabajadores? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con la gente que está detenida, que es trasladada de una ciudad 700 hasta 800 kilómetros de distancia para que pierda conexión de su familia, ¿ya? Por los delitos violentos supuestamente que ellos arguyen, ¿eh? ¿Qué pasa con toda la gente que están tratando de involucrarla todavía en los juicios por la muerte del senador de la UDI, el autor de la horripilante constitución política, ¿ya? Y gestor intelectual de la dictadura de Pinochet? ¿Cómo persiguen a toda esta gente, ya? ¿Cuál es la intención de ellos? ¿Encarcelar, extraditar, pedir esto, pedir lo otro? Bueno, de aquí yo digo, no sé si hay culpables o no culpables en la muerte de este fascineroso, ¿ya? Que nos dejó el legado asqueroso de la dictadura. Yo no sé, hay culpables o no, pero yo creo que lo más importante ahora es, en lo posible, tratar de preservar la dignidad y preservar la libertad de todos los muchachos del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que están siendo perseguidos por la policía chilena, por la justicia chilena, la cual se negó a juzgar a Pinochet, la cual se negó y se ha negado a seguir procesando por los delitos de lesa humanidad a los criminales. Y hoy día, con esta nueva administración, se está pidiendo que estos tatitas, que estos abuelitos, ¿eh?, que degollaron, que torturaron, que violaron, que asesinaron, que hicieron lo que quisieron con nuestros jóvenes, con esos jóvenes y esos adultos también, y mujeres, incluso hasta niños, del año 1973, hasta el término de la dictadura, estos tatitas, estos abuelitos que están presos en Punta Peuco, quieren que vayan a prisión domiciliaria. Pobrecitos, ¿no? Y no, señores, eso no tenemos que permitirlo, y no podemos seguir permitiéndolo, pero tenemos que, y necesitamos una clase política, un grupo determinado que tenga los cojones, y discúlpenme, compañeras y compañeros, ¿eh?, de presentarse y poder tener con argumentos y con claridad, ya, poder defender las causas populares. Payasos y estúpidos no queremos. No importa cómo vayan vestidos, no me da lo mismo, pero a mí lo que me importa sí es lo que sientan y lo que piensen. Y en este instante solamente sienten, pero no piensan. Y ese es el gran problema del Congreso, ¿eh? Esperamos y espero que los diputados, que ya imaginamos quiénes son, tengan la capacidad de dar un poco de cátedra y dar un poco de educación política a estos pelotudos que tenemos en el Congreso. Compañeras y compañeros, esperando que, bueno, se vayan a lavar los oídos, porque todo lo que escucharon el día de hoy es muy sórdido, ¿no? Y que corresponde a esta policía, ¿ya?

acá. Me cago en la clase media, me cago en la clase media. ¿Qué clase de media es esta? Que cuando me la pongo ya está puesta. Me queda grande o no me entra. Me cago en esa clase de media. ¿Qué media de clase es esta? ¿Estás escuchando el Club de la Pluma? Severino Di Giovanni nació el 17 de marzo de 1901 en Chieti, en la región italiana de los Abruzos, a 80 kilómetros del este de Roma. Durante su infancia se vio fuertemente impactado por las imágenes de posguerra, hambre, pobreza y soldados mendigando en las calles. Severino empezó a rebelarse desde pequeño contra cualquier tipo de autoridad. Comenzó sus estudios para ser maestro y pronto comenzó a enseñar, antes de graduarse, en una escuela de su pueblo. Autodidacta, aprendió el oficio de tipógrafo mientras en su tiempo libre leía a Bakunin, Malatesta, Proudhon, etc. A la edad de 19 años, Severino Di Giovanni quedó huérfano y en 1921, a los 20 años, se entregó por entero a la militancia anarquista. Al año siguiente, 1922, el mismo año en que las camisas negras de Benito Mussolini tomaban el poder tras la marcha sobre Roma, se casó con su prima Teresa Masciuli, una muchacha de Chieti. El fascismo se impuso en Italia y la censura y las persecuciones a los anarquistas decidieron a la pareja exiliarse con su familia en la Argentina. Severino y Teresa tuvieron tres hijos. Al llegar a la Argentina se estableció en el partido de Morón, provincia de Buenos Aires, desde donde viajaba diariamente a la capital para trabajar como obrero tipógrafo. La Argentina de la década de 1920 era gobernada por el moderado Partido Radical. Durante las sucesivas presidencias de Hipólito Yrigoyen y Marcelo T. de Alvear, fue ese el periodo de la última gran oleada de inmigrantes italianos. A ellos dirigía Severino la mayor parte de su propaganda política y escritos, principalmente a través de su periódico más célebre, Culmine, que escribía durante las noches. Fue un momento propicio, ya que muchos otros anarquistas italianos se organizaban en Argentina, siendo el país sudamericano donde las ideas libertarias más se propagaban. La posición de Di Giovanni era cercana al grupo más radical del anarquismo en la Argentina, nucleado alrededor de los sindicatos autónomos y el periódico La Antorcha, que dirigían Ramón González Pacheco y Teodoro Antillí, opuesto al sector moderado que representaban La Fora y el periódico La Protesta, que dirigían Emilio López Arango y Diego Abad de Santillán. La primera actuación pública de Severino Di Giovanni, resonante, tuvo lugar el 6 de junio de 1925, cuando en el Teatro Colón se realizaba una función especial en celebración del 25 aniversario del acceso al trono en Italia de Vittorio Emanuele III, con la presencia del presidente Alvear y el embajador fascista, conde Luigi Aldrovandi Marescotti. Un grupo de militantes anarquistas, entre los que se hallaba Di Giovanni, interrumpió la función arrojando volantes y gritando «asesinos, ladrones» a los dignatarios italianos. El incidente terminó con una trifulca con las camisas negras que escoltaban al embajador y el encarcelamiento de Severino y sus compañeros. Di Giovanni también participa y protesta en actos en solidaridad con el arresto y ejecución de Sacco y Vanzetti en 1927. Gran parte de su estadía en Argentina la pasó prófugo, debiendo mudarse continuamente de un lugar a otro del país con su familia para evitar ser apresado. Di Giovanni no se quedó en la teoría y los panfletos. Él creía que era necesaria la revolución violenta, como se puede comprobar en un extracto del último mensaje que escribió en su celda pocas horas antes de ser ejecutado. No busqué afirmación social ni una vida acomodada, ni tampoco una vida tranquila. Para mí elegí la lucha, vivir en monotonía las horas mohosas de lo adocenado, de los resignados, de los acomodados, de las conveniencias. No es vivir, es solamente vegetar y transportar en forma ambulante una masa de carne y de huesos. A la vida es necesario brindarle la elevación exquisita, la rebelión del brazo y de la mente. Enfrenté a la sociedad con sus mismas armas, sin inclinar la cabeza. Por eso me consideran y soy un hombre peligroso. En su último panfleto, Severino Di Giovanni escribió: sepan Uriburu y su horda fusiladora que nuestras balas buscarán sus cuerpos. Sepa el comercio, la industria, la banca, los terratenientes y hacendados que sus vidas y posesiones serán quemadas y destruidas. Esa fue la gota que colmó el vaso. A las pocas horas de su detención se dictaminó su sentencia, pese a la encendida defensa que hizo el teniente Juan Carlos Franco, designado su defensor oficial. La defensa de Di Giovanni le costaría a Franco su baja del ejército, encarcelamiento y destierro. Severino fue fusilado al día siguiente de su detención, el 1 de febrero de 1931. Pocas horas antes de ser fusilado, pide un café dulce desde su celda. Lo rechaza al probar el primer sorbo. Pedí con mucha azúcar, no importa, será la próxima vez, dice con un humor ácido. Al ser fusilado, Severino Di Giovanni muere gritando: ¡viva la anarquía! Estás escuchando el Club de la Pluma. El pasado tiene sonidos que se escuchan a través de las voces que lo cuentan. Murmullos de la historia. La columna de la doctora Josefina Piana para el Club de la Pluma. Muy buenos días, profesora Gabriela Josefina Piana. Ya me confundí, perdón, ¿eh? Usted, empezamos a vuelta. ¿Cómo anda? Muy buenos días, doctora Josefina Piana. ¿Cómo estás, Norbert? Un gusto escucharlo. Bien, muy bien. Empecé con bronca, pero viste, uno, no. Cuando uno empieza después a acelerar en el pedaleo, ahí como que tomás un poquito más de envión y algunos aportes de oyentes y qué sé yo, y te hace levantar, salir de la bronca al entusiasmo. No, hay que estar entusiasmado. Sí, ¿no es cierto? Hay que, sobre todo ahora. ¿Por qué reivindicar la grieta? A ver, ¿vos te acordás que esa palabra la inventó la nata? Sí. ¿No? Él empezó con el cuento de la grieta. Sí. Y yo me acuerdo que en aquel momento dije grieta, y busqué el diccionario. Abertura longitudinal que se hace naturalmente en la Tierra o en cualquier cuerpo sólido. Sí. Es decir, la distancia es natural, es una brecha natural, piensa la nata. Sí. Pero a ver, no, yo después dije, ¿dónde vamos a discutir a la nata si es grieta o si es fractura? Porque la fractura es el resultado de romper con esfuerzo una cosa. Ajá, exacto, es otra cosa. Él cree que es natural, pero bueno, no le vamos a discutir, porque, a ver, nosotros no vamos a perder el tiempo con la nata, porque este hombre es un atrasado y un desorientado de solemnidad. Mira, a ver, una aclaración, hay una expresión muy antigua, que es pobre de solemnidad. Cuando iba la gente ante un juicio, decía, mire, yo no puedo poner abogado porque soy pobre de solemnidad. Es decir, soy pobre de notoriedad. Y este hombre, la nata, es un atrasado y un desorientado de solemnidad, es decir, notorio. Uh-huh. Bueno, dejémoslo ahí. Vamos a reivindicar la grieta. ¿Sabes por qué, Norberto? Porque creo que ya tenemos que empezar a poner cada cosa en su lugar. Y había un compañero que puso en un posteo que menos mal que existe la grieta. Porque si no, pareciera que todos somos como, lo voy a poner con elegancia, los forajidos que están del otro lado de la grieta. Y nosotros no estamos del otro lado, estamos de este. Yo te voy a hacer un comentario y vos dame una mano porque me voy a olvidar de un montón de cosas. Del otro lado de la grieta, tenemos a Franco Macri, a Cotto, a la Bullrich, a Echecolás, a Menéndez y además al mayor ocioso de solemnidad que conocemos, junto con Joe Lewis y Benetton. Uh-huh. A ver, del otro lado de la grieta están los hijos de la última dictadura, que son los mismos que los nietos del bombardeo a la plaza, sí, los bisnietos de la década infame y los tataranietos de la campaña al desierto. Los apellidos son los mismos, Norberto. Son los que siempre se gastaron los ahorros de varias generaciones en una sola parranda corrida. Hoy, ¿cómo los llamamos? Los llamamos los miembros de la patria boba, los CEOs perfumados. Es lo que algún prehistoriador los define como el nicho de los imbéciles, porque tienen sociedades anónimas, miran al Fondo Monetario Internacional, viven de sociedades offshore, es decir, en realidades imaginarias. Esas realidades donde el crecimiento es invisible. De ellos están del otro lado de la grieta. Son los que nos dicen, la mercancía es global pero no es ciudadano. No se confundan, señores, no es lo mismo migrar que globalizar. Sí. La entrada y la visa no se globaliza, se globalizan sus recursos naturales. Son los mismos. Dejémoslo. De este lado de la grieta, creo yo que estamos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Los que creemos que la policía dispare o no por la espalda no es un detalle, como dice la Bullrich. Y vos sabés que estaba leyendo, releyendo a Eduardo Galeano, y en algún momento Galeano en uno de sus escritos dice que cuando nos miramos al espejo, los espejos están llenos de gente. Los invisibles nos ven y los olvidados nos recuerdan. En realidad, en esos espejos donde nos miramos, están los humanos que durante millones de años hemos recorrido el mundo sin pasaporte. Entonces, a ver, los que estamos de este lado de la grieta, decimos que hoy todos somos africanos emigrados. También el senegalés que está vendiendo su mercancía en las veredas y lo golpea la policía. Sí. Ayúdame ahora. Entre la gente que aparece en esos espejos nuestros cuando nos miramos, está Santiago Maldonado. Sí. Está Mariel Franco, la concejala brasilera. En esos espejos están los palestinos que vienen caminando con una niña a la cabeza. La niña se llama Jefta Mimi. En esos espejos están los mexicanos con Lázaro Cárdenas y los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Sí, señora. Están también los caracoles zapatistas organizando sus comunidades. Están Eloy Alfaro y Rafael Correa que vienen caminando con los ecuatorianos. En esos espejos están Miguel Mármol, Roque Dalton, organizando gremios en El Salvador y exigiendo elecciones limpias, y uno de ellos, Roque Dalton, está escribiendo poemas bellísimos. En esos espejos más atrás vienen Humboldt y Bonpland recorriendo y reconociendo América, viene el maestro Simón Rodríguez. Y están caminando por Latinoamérica Simón Bolívar, San Martín, Hidalgo, Morelos, Morazán, O'Higgins, Nariño, Páez, Sucre, Artigas. Y en esos ejércitos de la independencia también caminan franceses, irlandeses, ingleses y muchísimas mujeres heroínas. En esos espejos, Norberto, aparecen los esclavos rebeldes de Córdoba. Sí. Y los negros haitianos caminando con Toussaint Louverture son los primeros que decretan la abolición de la esclavitud. Están caminando Túpac Amaru y Micaela Bastidas mientras sitian el Cusco. Están, entre otros, la cacica Taína Nacaón en una isla del Caribe. Me estoy pasando por encima un montón de los que están en esos espejos mirándonos. Pero a ver, sabemos que en ese espejo donde nos miramos la humanidad va caminando sin fronteras y no tienen pasaportes en la mano. Y ¿sabés qué? Mientras miramos esos espejos, de golpe, en un espacio muy claro y muy fresco del espejo aparecen 30.000 hombres y mujeres, y llevan de la mano a centenares de niños. Esos hombres y mujeres y los niños están rodeados de mujeres con pañuelos blancos en la cabeza. Norberto, creo que vamos a coincidir en que de este lado de la grieta todos ellos son nuestra memoria. Sí. Ellos son los que plantaron los laureles y hoy me parece que nos están pidiendo que tracemos una raya. Una raya para convocar de este lado de la grieta a los que nunca traicionaron el respeto a los derechos humanos, políticos, sociales y económicos. Y los están convocando y nos dicen convoquen sin preguntarles de dónde vienen. Y ¿sabés qué, Norberto? Están llevando todos ellos un cartel inmenso que dice 24 de marzo del 2019, nuestra fortaleza es la unidad. A ver, con toda humildad, yo creo, y creo que coincido con vos y con muchos, en que solo nos debe interesar coincidir hacia dónde nos lleva la marcha. Y insistir mientras caminamos en el derecho que tenemos para resistir a la injusticia con la justicia en la mano. Y resistir al abuso de la fuerza con la desobediencia. Mirá, frente a esos CEOs perfumados de la patria boba y frente a ese nicho de imbéciles, la gente del espejo donde nosotros nos miramos cree que el futuro de nuestra patria está en las estructuras sociales solidarias, que son estructuras sociales que fuimos construyendo a lo largo de tanto tiempo. Nunca intervinieron en la construcción de esas estructuras sociales solidarias las recetas de organismos financieros de ficción. Llamale como le quieras llamar, Fondo Monetario Internacional, Bolsa de Londres o de Nueva York, o empresas offshore. Nunca intervinieron ellos. En ese espejo donde hay tanta gente caminando, creo que con nosotros hay un elemento que es catalizador por excelencia, que es el respeto a los derechos humanos sociales, políticos y económicos. Es un elemento catalizador, sí, que puede llegar a producir una transformación química en nuestra sociedad. Y es catalizador porque al final, cuando termine la reacción química, ese compromiso tiene que permanecer inalterado. Yo creo que me he olvidado de un montón de gente que camina detrás de esos espejos. Pero bueno, los tiempos son cortos. Seguro. Yo me pregunto, no sé si sirve de algo, si interesa, si realmente es válido indagarse, cuándo del otro lado de esa fractura comenzaron a romper los espejos, si es que alguna vez los tuvieron. Y agrego esta pregunta que estoy haciendo, algo que se pregunta Imelda Garrett, y yo pregunto a los economistas, a los políticos, a los moralistas, si han calculado el número de individuos que es necesario condenar a la miseria, al trabajo desproporcionado, a la desmoralización, a la infancia abandonada, a la ignorancia crapulosa, a la desgracia invencible, a la penuria absoluta, solo para producir un rico. Mira, yo creo que ellos no tienen un espejo con tanta gente, con tanta humanidad como la tenemos nosotros, los que estamos, por suerte, de este lado de la grieta. Los espejos de ellos tienen unos pocos, exitosos, entre comillas, que son los ricos. Y entonces, para paliar esa ausencia de tanta humanidad, dicen, no se preocupen. Cuando la riqueza esté construida, la vamos a desparramar, se va a producir el derrame. Sí. Pero, a ver, estamos hablando de dos mundos distintos. Completamente. Son diferentes. Sí. Nosotros hablamos en plural. No hablamos con la primera persona del singular. Hablamos en plural. Y los espejos nuestros son hermosos. Seguro. Es gente magnífica que estableció cuál era el rumbo, y el rumbo que establecieron siempre fue colectivo. Nunca nos hablaron de cosas invisibles, de cosas ficcionales, eran reales. Sí. Lo que vos preguntabas recién, son preguntas sobre cosas reales, sobre seres humanos reales. No lo preguntan, no se lo preguntan nunca. Seguro. Pero bueno. ¿Nos encontramos el 24 en la marcha? Nos vamos a encontrar el 24, por supuesto, en la marcha, y nos vamos a acordar de algo que escribió Jauretche: hasta que el paisano acabe con este infierno, haciendo suyo el gobierno, o es para todos la cobija, o es para todos el invierno. Ahí vamos a estar. Te mandamos un fuerte abrazo, querido compañero. Un abrazo muy grande para ustedes, Norberto. Cuando advierta que para producir necesita obtener autorización de aquellos que no producen nada, cuando compruebe que el dinero fluye hacia aquellos que trafican, no con bienes sino con favores, cuando perciba que muchos se hacen ricos gracias a sobornos e influencias, no por su trabajo, y que las leyes no le protegen contra ellos, sino que al revés, los protegen a ellos de usted, cuando reparen que la corrupción es recompensada y la honradez pasa a ser un autosacrificio, entonces podrá afirmar sin temor a equivocarse que su propia sociedad está condenada. Tienes que comprender que la mayor parte de los humanos son todavía parte del sistema. Tienes que comprender que la mayoría de la gente no está preparada para ser desconectada, y muchos de ellos son tan inertes, tan desesperadamente dependientes del sistema, que lucharían por proteger. Igual que Norberto, me pregunto muchas veces. ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. Que se llegan topadoras en la frecuencia de algún celular, es el agua que no corre más. Ecosocialismo, agroecología, por un ambiente entero, sano y libre, contenedor de diversidades. Una propuesta de fondo a la tragedia ecológica. La columna de Gustavo Yeti Godoy para el Club de la Pluma. Que despega el berretín, vendió lo tuyo algún otro manjín. Volves contento del shopping a tu gueto en monopatín. Bueno, buenos días a todos los amigos del Club de la Pluma en este domingo hermoso. Nuestra columna es del ecosocialismo, de esta ecología anticapitalista. Hoy nos vamos a referir a cómo nosotros necesitamos decidir de qué manera vivimos. Queremos decidir de qué manera queremos seguir viviendo. Queremos decidir nosotros, y no un tecnócrata en una oficina, de qué manera queremos organizar nuestro barrio, nuestro pueblo, nuestra ciudad, nuestro país, sin que destruya la naturaleza. Hay un punto importante que quiero resaltar. Desde hace tiempo, desde la editorial del Club de la Pluma, me han hecho pensar sobre en qué tipo de democracia o qué tipo de régimen democrático estamos viviendo bajo el gobierno de Macri. Y los autores de este programa, los directores de este programa, utilizaron un término importante que se llama dictocracia, que es esta dictadura con forma de democracia. Y por ahí otro integrante de un partido político, creo que es el Partido Piquetero, un hombre muy joven, introyectó un concepto importante sobre cómo el gobierno de Macri, cuando viola un artículo de la Constitución, o cuando un gobierno constitucional viola la Constitución, inmediatamente se vuelve anticonstitucional. Me hizo pensar esas reflexiones, me hacen pensar esas reflexiones, esas descripciones, me hace suscribir a esos conceptos. Y entonces nos ponemos a pensar desde el ecosocialismo y algunos integrantes, empezamos a intercambiar opiniones sobre cómo hacemos si nosotros queremos ejercer nuestro derecho democrático a elegir cómo queremos vivir, o por lo menos a defendernos dentro de la democracia y dentro de los puntos que nos obliga a esta democracia. ¿Cómo hacemos si esta democracia no se cumple? ¿De qué manera lo hacemos? ¿Cómo? Y bueno, así que empezamos a pensar este nuevo concepto, no es tan nuevo, desde el ecosocialismo anticapitalista, de cómo hacemos para, dentro de este juego perverso en el que nos obligan, empezar a democratizar la democracia. Que esas cosas que ellos te obligan y dicen que lo hace el régimen que todo el mundo eligió, cómo hacemos desde adentro de ese lugar, obligarlos a llegar al máximo a la democracia, y nosotros asumir la responsabilidad. la responsabilidad de la decisión. Así como en algún momento alguien dijo, bueno, hay que tomar la educación en nuestras manos, y fue una gran consigna del movimiento de maestros, hoy también puede ser una gran política del movimiento ambientalista decir, queremos tomar las decisiones de la naturaleza en nuestras manos y no en manos de algunos funcionarios o algunos gobiernos. Hasta hoy el gobierno de Macri y de Schiaretti viene contestando con palos, muertos, asesinatos, Santiago Maldonado, Wall extraditado, desalojos, arrinconamiento, expulsión de los territorios, avasallamiento sobre el agua y los glaciares. Bueno, vienen con eso. Nosotros queremos pararlo. Se nos cruzan muchas cosas, distintas formas de querer pararlo. Hoy vamos a elegir hoy el sistema democrático, por lo menos no el sistema democrático en sí mismo, porque sí, nosotros preferiríamos resolver las cosas a mano alzada en una asamblea popular, obviamente. El gobierno nos obliga a otra cosa y vamos a usar esa otra cosa a la que nos obliga. Para eso vamos a recorrer hoy en esta columna cómo desde el ecosocialismo anticapitalista obligamos a que el gobierno acepte lo que nosotros decimos, en su juego, en su campo, en su cancha y con sus reglamentos. ¿Quieren jugar en su cancha? Juguemos en su cancha. ¿Su cancha es la democracia por las urnas electoral? Bien, juguemos en esa. Ahora, para eso vamos a recorrer algunos hitos que tuvo la Argentina con respecto al ambientalismo y que marcaron la historia del ambientalismo nacional. Vamos a empezar con diciendo que consideramos que en la Argentina, en nuestro país, la emergencia y la puesta en agenda pública de la cuestión ambiental no fue el resultado de reformas impulsadas desde los gobiernos o de la política pública o de las intendencias o de los gobiernos provinciales. Más bien, fueron los conflictos ambientales, las luchas llevadas a cabo en diferentes puntos del país por diferentes colectivos asamblearios y organizaciones de base, los que colocaron la cosa ambiental, el problema del medio ambiente, el problema de la naturaleza y el problema de cómo se trata a la Pachamama y a la Tierra en la agenda política y en la agenda pública. No fueron los gobiernos, no vino desde el poder, vino desde la gente. Y eso incluye desde luchas que cuestionaron el modelo extractivo exportador, como lo hacemos los ecosocialistas, las megamineras a cielo abierto, cuando se cuestionaban las fumigaciones con agrotóxicos, ya todos sabemos los casos más emblemáticos, como donde estuvo la extraordinaria luchadora Sofía Gatica, el fracking, o las diferentes formas del urbanismo neoliberal, ¿no? Como de estos country de montaña, hasta los country sobre el agua que están haciendo sobre el Delta, que les cuento de paso que vienen avanzando con 107 proyectos sobre las islas del Delta, donde arriesgan más de 10.000 hectáreas de ecosistema, ¿no? Ya vamos a hablar en algún momento exclusivamente de eso. Y bueno, estas luchas y las diferentes formas de urbanismo han puesto en evidencia la contaminación crónica, la injusticia ambiental, cómo se comporta la justicia y cómo convierten a todo nuestro territorio y nuestro país, con el aumento veloz que tiene el macrismo sobre la tierra, en una zona de sacrificio. La tierra, la Pachamama, la sierra, los lagos, los glaciares, para Macri son zonas de sacrificio. Macri es poner un igual a la empresa capitalista, a imperialismo, a invasión imperialista. Por eso digo Macri. Cuando digo Macri es lo mismo que digo invasión imperialista, no estoy cambiando, no es porque, es para ponerle una cara al proceso económico. Cuando digo alcahuetes digo intendentes, digo diputados, digo gobernadores, ¿no? Es como para ir aclarando quién es quién. Desde nuestra perspectiva hubo cinco hechos diferentes entre sí que marcaron una inflexión, un punto importante de cómo se piensa, cómo se tematiza y cómo se debate la cuestión ambiental en el país. En primer lugar, uno de los grandes conflictos que existía en Argentina, que tiró arriba de la mesa el problema, fue en Esquel, en el sur de la República Argentina, en una provincia que se llama Chubut. Se lo contamos para los amigos de otros países. Ahí se jugaron instalación de una minera. En segundo lugar, muy importante fue el largo conflicto en Uruguay por la instalación de las pasteras en Gualeguaychú, que fue tremendo, todos nos acordamos de eso, las manifestaciones sobre los puentes, bueno. En tercer lugar, un conflicto que hubo en el Cuenca Matanza-Riachuelo, en la ciudad de Buenos Aires, un río que pasa por la ciudad, donde la Corte Suprema definió una posición al respecto y obliga al gobierno a tomar acciones. Y en cuarto lugar, el debate de la Ley Nacional de Protección de Glaciares. Y en último lugar, algo que marcó también toda la Argentina, que fue la pueblada del Famatina en contra de las megamineras. ¿Se acuerdan? El Famatina no se toca. Esos carteles, esas campañas, esas canciones, esos afiches, el Famatina no se toca, que hoy usamos mucho cuando decimos la sierra no se tocan, o los lagos no se tocan, o los glaciares no se tocan, empezó allí, en el Famatina, fue la génesis de ese gran conflicto. Ya que terminamos con el Famatina, vamos a contar cómo fue lo del Famatina. Se refiere este conflicto a una pueblada que ocurrió en la localidad, como decimos antes, Famatina, junto con la localidad de Chilecito, que se venían oponiendo desde hacía bastante tiempo a la realización de un emprendimiento minero en los nevados del Famatina. Con anterioridad a que fuera visible el problema, los pobladores del pueblo de La Rioja y de Chilecito y de Famatina ya habían logrado la expulsión de dos compañías mineras de la zona. Por eso es importante. No es que nació únicamente en el último momento de la pobladora. Ya venían enfrentándose de hacía bastante tiempo con esta intención de los emprendimientos mineros allí. Bueno, unos vaivenes del gobierno provincial, era un conflicto provincializado con una mafia local importante, que el gobierno, después de prometer muchas cosas, cuando asume, deroga la ley que prohibía la minería y prohíbe, queremos prestarle mucha atención, prohíbe la consulta popular como método de pregunta a la población. Prohíbe un acto democrático, constitucional, lo prohíbe, como guardar las urnas, diciéndole, no, miren, ustedes no deciden. Bueno, fue un hecho escandaloso, que tuvo corolarios y asambleas y manifestaciones. El gobierno empezó con una campaña de hostigamiento y censura contra la población, atacando desde bibliotecas hasta los propios habitantes a palazos y encarcelamiento y procesos judiciales. Tuvo una fuerte incidencia sobre las maestras, porque las maestras eran una parte muy activa de este conflicto. Entonces prohibió el gobierno por decreto hablar del Famatina en las escuelas, así como te lo estoy diciendo, prohibió que se hable del Famatina. Entonces bueno, hubo persecución a los ambientalistas, estuvo atravesada por muchos episodios de represión. El gobierno puso como blanco de la represión y del hostigamiento a las mujeres, que eran protagonistas evidentes de esta lucha. Se había feminizado esta lucha, habían tomado un rol importante, preponderante en lo del Famatina, y bueno, y logran congelar y darle una paliza tremenda al gobierno y a la Barrick Gold, y ponen en la mesa de todos, de toda la Argentina y de toda Latinoamérica, el conflicto de las megamineras con una excelencia tremenda, ganando y manifestando con mucha claridad el daño que producía. Fue un acto importante. Nos quedó a todos el Famatina no se toca, nos guardamos todos de eso. Instalaron el tema muy fuerte. Así que ese fue un hito importante. Y el segundo hito importante que había ocurrido antes, y por eso el gobierno prohíbe las consultas populares, fue la de Esquel. Fue la primera experiencia de lucha ambientalista exitosa a fondo desarrollada por estos vecinos. Fue en la provincia de Chubut, y nos referimos a un conflicto que enfrentó a esta localidad con la empresa minera canadiense Meridian Gold, y también con el gobierno municipal, y también con el gobierno provincial. Y resumiendo de alguna manera sistemático, pero no pasaron del tiempo, la empresa presentó los famosos informes de impacto ambiental para la explotación de una mina de oro en Esquel. Bueno, gracias a la alerta que se dio por técnicos, docentes, ambientalistas en la región, la comunidad comenzó a movilizarse. En un escenario nacional todavía caracterizado por una gran efervescencia. Recordemos lo que había pasado en Perú. En Perú, en Tambo Grande, que es un distrito localizado al norte del Perú, se realizó la primera consulta vecinal en América Latina como mecanismo para expresar lo que ellos llaman la licencia social, lo que a nosotros nos obligan con las audiencias públicas. Bueno, la audiencia pública es para regular licencia social. Bueno, resulta que la población logró expresarse por intermedio del voto y la consulta vecinal popular, si aceptaba o no el emprendimiento minero. Esto ocurrió en Perú. Y el resultado fue tremendo, tremendo. Fue que el 98,65% de la población votó por el no a la incorporación de la actividad minera en Tambo Grande. 98,65%. ¿No te imaginas alguna propuesta política o algún candidato que logre el 98,65% de aprobación? Una tremenda expresión popular. En el medio de esa tremenda expresión popular pegó también sobre los vecinos de Esquel y también sobre los compañeros que estaban preocupados por el ambientalismo. Entonces tomó esa bandera y organizaron un plebiscito que arrojó el plebiscito de Esquel también un rotundo no a la minería tóxica, al que adhirió, te voy a decir el número, el 81% de la población. 81% de la población se negó a la destrucción de la naturaleza. Pero no fue solo en Esquel, se llevó a cabo también en localidades vecinas, en La Chulila, en Epuyén, en Lago Puelo, siempre en la provincia de Chubut. Por ejemplo, en Epuyén, el apoyo al no a la actividad minera logró el 90%. El 90% de la población se negó. Ahora, qué raro, qué extraño. El gobierno de Schiaretti y el gobierno de Macri, por el contrario, nos lleva a las audiencias públicas como método de participación y no a las consultas como la de Esquel, como la de Tambo Grande. Vos fíjate, y fijémonos los números. Fijémonos que en la consulta popular en Esquel, el no a la destrucción de la naturaleza alcanzó el 90%, ganó. Y de las 220 audiencias públicas que hubo en Córdoba, el 99,5% la ganó el gobierno. ¿Cómo es esto? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo ocurre esto? Que cuando la gente se expresa en forma secreta, sin los patoteros que te están mirando, sin los clientelares que te vienen a ofrecer cosas para que vos no vayas a la asamblea y no marches, o los patrones de estancias municipales que te marcan si manifestás y tu pariente pierde el trabajo, ¿cómo es que cuando el voto secreto se gana defender a la Pachamama por el 90% y cuando vamos a la audiencia pública perdemos por el 99%? ¿Cómo es esto? ¿Quién puede explicarnos esto? ¿Quién puede decirnos que el voto popular, cuando la gente se expresa en defensa de la naturaleza, no vale? ¿Por qué el gobierno no quiere que vayamos a consultas populares? Es para pensarlo. Los ambientalistas tenemos que pensarlo. Porque el modelo Esquel ofreció una novedosa configuración. Primero, porque ese modelo se trató de un movimiento que tenía la forma asamblearia, como vemos en nuestros pueblos, en nuestros barrios, en distintos lugares del país o de la patria grande, esas asambleas que empiezan a preguntarse entre vecinos qué es lo que está pasando y cómo lo pueden arreglar, y si el gobierno le da bolilla y le piden al concejal y al intendente y presentan nota. Bueno, así nació lo de Esquel. Y este triunfo que se aplicó mediante este plebiscito, consulta o expresión democrática, mostraba la importancia crucial que adquiría la construcción de un saber experto, independiente, independiente de los actores estatales e internacionales. Le dieron una paliza tremenda. Vos imaginate la presión que debe haber habido de los gobiernos municipales y de las empresas para que aprueben, y la gente habrán puesto guita en propaganda, publicidad, punteros, ofrecimientos. Y perdieron por el 90%. Otro de los puntos que en Esquel la demanda de las poblaciones ilustraba también la importancia de activar los dispositivos institucionales existentes al servicio de democratizar las decisiones. Como decimos los ecosocialistas, democratizar la democracia, llevarlos hacia el máximo. Y por último, también para tomar en cuenta el modelo Esquel, cuáles fueron los avatares, cuáles fueron los problemas del conflicto, que daban cuenta también de la emergencia, que hacía falta de un lenguaje que valorice el territorio, la tierra, el río, los lagos, nuestras sierras o las tuyas, nuestros ríos o los tuyos, nuestras plazas o las tuyas, nuestro espacio verde, nuestra escuela, nuestro espacio verde, las costas, que había que defenderlo, y cómo se construyó un lenguaje de valoración de este espacio, de este territorio, de lo nuestro. Allí, nuestro territorio, o barrios, o pueblos, ahí convergen varias cosas, ¿no? La concepción de la tierra elegida, elegida por nosotros, el lugar donde queremos elegir, porque una parte de la población de Esquel le pasa como seguramente pasa en tu barrio, en los lugares muy bellos, que la gente proviene de otros lugares del país o de otros países y se reafirma su opción, optan por tener este estilo de vida, porque valoran el territorio donde decidieron vivir, el hábitat. Es una visión que también tienen las comunidades originarias. El efecto es que él tuvo un arrastre multiplicador y despertó a otras regiones en las que ya se habían implantado o se proyectaban emprendimientos mineros de gran envergadura, constituyéndose un caso testigo, ¿no?, para estas comunidades que eran condenadas a tener un destino minero. Desde que nosotros pensamos que es importante cómo se deciden las cosas. Obviamente que siempre vamos a decir que tenemos que tener una opción de gobierno y gobernar si en realidad queremos defender la naturaleza. No tenemos otra opción de tener un gobierno claramente anticapitalista y antiimperialista para poder defender la Pachamama y el planeta. Parar a las empresas internacionales y multinacionales, a IRSA, a Franco Macri y a todos sus Rodríguez Larreta, a sus Vidal y a todas estas opciones desmontadoras existentes. Mientras tanto, exigimos la participación. Queremos la participación en la decisión. Queremos decidir nosotros cómo queremos vivir. Las audiencias públicas y los estudios de impacto ambiental que nos vienen proponiendo son truchos, completamente truchos, falsos. Los rechazamos, los negamos. No les creemos ni una sola coma de lo que nos dicen. Y tampoco les creemos ni una sola coma de lo que cuando nos invitan a una audiencia pública que ya tiene las resoluciones escritas de antemano. Reclamamos la resolución que tuvo Esquel. Reclamamos la resolución que optaron por elegir los compañeros del Famatina. Ambos son válidas. Las puebladas, como la del Famatina, y las elecciones en las urnas para decidir qué hacer, como en Esquel, como en Epuyén, como el Tambo Grande, como el Acholila y como el Lago Puelo. Queremos elegir nosotros. No puede ser que en las audiencias públicas que nos impone Schiaretti, con estudio de impacto ambiental, truchos, que nos impone Schiaretti y sus miserables piratas, ellos siempre ganen. Por el 99,5%, de 220 audiencias públicas, solamente una fue del lado de la naturaleza. Y cuando vamos a elecciones, el 93, 95, 90% de la población se expide en contra de sus maneras de destruir nuestra Pachamama. Para el Club de la Pluma, Gustavo Bocetti Godoy. ¿Estás escuchando el Club de la Pluma? A desobedecer. Igual que Norberto, me pregunto muchas veces. ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. Gustavo Bocetti Godoy nos comparte, a raíz de este audio con el que comenzamos a escuchar su columna, el audio que reflejaba la manifestación que se estaba haciendo en contra de esta autovía de montaña, esta pretendida autovía de montaña que lo que, aparte de lo único que pretender es hacer pingües negocios para unos pocos, destruyendo no solamente el hábitat, la naturaleza, la biodiversidad, destruir las realidades que hoy padecen muchos pueblos y profundizándola, por supuesto. Nos cuenta que en esta manifestación, en esta protesta, en esta actitud democrática y constitucional de manifestarse y reclamar ante el poder instituido. Estaban fotografiando a la policía, cuando no, los uniformados de la provincia de Córdoba, fotografiando a los vecinos que iban con sus hijos de la mano a manifestarse por la vida en contra de esto que es solamente un comercio, un negocio para unos pocos. Y les dijeron, como siempre dicen, tenemos órdenes, decía la policía, los de los uniformados. Bueno, pasa siempre igual, ¿sí? Es lo mismo que pasa con el narcotráfico. Cuando no investigan y se les señala con el dedo, mira, que él está traficando, que él está comerciando, que está vendiendo en la puerta de los colegios, no, tenemos órdenes de arriba de no tocarlos. Bueno, lo mismo pasa con esto. Tienen orden de fotografiar a la gente que se manifiesta civilizadamente. Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele. Es así, estamos en comunicación con nuestro querido amigo y compañero licenciado Carlos Alberto Pereira Mele, que de estas cosas de geopolítica sabe una bocha, y hoy nos tiene que desaznar sobre algo que muchas veces hacemos referencia, pero la gente todavía no está tomando debida conciencia del peligro al que estamos sometidos. ¿No es así? Buenos días, Carlito, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo andan? Bien, querido. Me estoy refiriendo a el Comando Sur de los Estados Unidos. Exactamente, Norberto. Creo que mucha gente habla del tema, y la verdad que habla con abuelo de pájaro, ¿no? Con un criterio, bueno, antiimperialista solamente, pero dice Comando Sur, Comando Sur. Ahora bien, ¿qué es el Comando Sur? ¿Cómo opera? ¿Dónde está? ¿Quiénes son? ¿Cuáles son sus demostraciones de los últimos años? Etcétera, etcétera. La verdad que pocos analistas lo pueden expresar con algún tipo de síntesis concreta, ¿no? Bien. Y bueno, sobre ese punto quería hoy hacer mi columna de geopolítica tradicional que tengo en tu espacio, que me brinda hace sí, más de 9 años, ¿no? ¿Qué te brindo? Es tuyo, querido. Te brindo nada, es tu espacio, querido. Dale. Sí, pero tengo que agradecer siempre porque ha sido vos el que me has abierto el camino. Bueno, vamos al tema. El Comando Sur, para que la audiencia entienda, es una organización que es la continuidad de una estructura militar que se estableció durante la Segunda Guerra Mundial, y que, ya que América del Norte entró en guerra con las potencias del eje, estableció controles sobre los océanos y sobre zonas territoriales, teniendo en cuenta la posibilidad de algún tipo de ataque externo al continente, ¿no? Y para ello estableció hasta una flota especial, que es la cuarta flota de submarina de guerra, que controlaba todo el Atlántico Sur, Mar Caribe y también el Pacífico. Uh-huh. Esta flota, para que se entienda, fue desactivada en 1950. Pero esta estructura militar que se había establecido para la zona, que va desde abajo, desde, digamos, Centroamérica, de Nicaragua, Guatemala, hacia el sur, hasta el polo incluye, es una región muy amplia, ya que México entra dentro del comando norteamericano que defiende supuestamente, entre comillas, su corazón, que es Estados Unidos con Canadá y México. Bien. En el año 63 formalmente se instauró el Comando Sur y empezó a aplicar todas sus herramientas, y lo hacía desde las bases de la Escuela de las Américas en Panamá, que en esa época estaban instalados allí, y como todos sabemos, el trágico y la terrible experiencia que dio el paso de camadas de policías y militares por ese organismo, que fue el que generó todos los golpes de Estado de la década del 70-80 en América, o sea, para tener esos antecedentes, ¿no? Luego, cuando ya Panamá exigió el retiro de estos efectivos norteamericanos de gran parte de Panamá, directamente se trasladaron las bases, se trasladaron a Miami, en Florida, Estados Unidos. Estructura del Comando Sur. El Comando Sur tiene una gigantesca aparato que va desde bases aéreas en Texas, que cubren toda América, bases militares de distintos fuertes, como le llaman ellos, en Estados Unidos, que también, gracias a la Fuerza Aérea, pueden ser trasladados, y también ha incorporado, desde que el Premio Nobel de la Paz, Obama, nuevamente la cuarta flota que recorre todos estos mares de la región, supuestamente, entre comillas, para ayuda humanitaria. Es ayuda humanitaria que, ya lo hemos dicho, es extraña, ya que el Comando Sur está fuertemente implicado en el golpe de Estado a Lugo, está fuertemente implicado en el golpe de Estado a Zelaya, está fuertemente implicado en el golpe del 2002 a Chávez, está fuertemente implicada en el golpe policial a Correa en el 2010. Porque en el fondo esas son las nuevas atribuciones. Y para no perder el tiempo con todo el siglo XX, pasemos al siglo XXI, donde realmente, y lo veníamos denunciando desde situación geopolítico, había un plan norteamericano que, además, como todo lo que hacen los anglosajones, no lo dejan por escrito. O sea, acá no hay espionaje, no hay teoría de complot, no hay absolutamente ninguna mente afiebrada que piense una cosa y que después justamente esa cosa ocurre. No, acá está documentado. Y está documentado en el 2007 que el Comando Sur implementó el plan de objetivos para el año 2016. Como vemos, si lo planteó en el 2007, era un plan que superaba las distintas administraciones norteamericanas civiles, que, como todos sabemos, constitucionalmente duran 4 años, y este era un proyecto a más, casi de 10 años, o sea, involucraba a 2.5 administraciones, fueron republicanas o demócratas. O sea, estos planes que son elaborados, porque desde el 2001 la política exterior norteamericana ha sido centralizada a través del Pentágono y no del Departamento de Estado. Todas las agencias y organismos del Estado norteamericano son administradas en el exterior por los distintos comandos regionales en que han dividido el globo terráqueo, el comando de África, el comando de Europa, el comando Centro Europa, el comando Asia, etcétera, el comando Pacífico y, por supuesto, el comando Sur. O sea, estamos viendo que, y lo decíamos, que la tendencia de esa proyección era la tendencia que habían instrumentado los famosos pensadores de los tanques de guerra norteamericanos, que el siglo XXI tenía que ser el siglo americano y que se debía basar fuertemente en la militarización. Por ello le dieron gran auge y gran poder a todos estos comandos que se han transformado en una especie de procónsul, como el procónsul romano, que era no solamente el militar, sino que también era el político que ejercía la región donde ocupaban las legiones esas tierras. Y en este caso específico, el Comando Sur está desarrollando esa tarea. ¿Qué nos decía en ese bendito, documento del 2007? Y bueno, decía que, y entre sus responsabilidades había puesto que era garantizar la seguridad, la estabilidad y la prosperidad en toda América. ¿Y por qué lo decían eso? Porque ya en ese momento, en el 2007, veían ellos mismos que había un plan, entre comillas, que se le incorporaban jugadores totalmente distintos a su zona. Le hace, el caso específico era China, Rusia, y que luego se sumó la India. Entonces, ¿cómo debían ellos eliminar esos riesgos y la pérdida de poder al no administrar y no tener bajo control las distintas grupos políticos de esa región era a través de este plan que se establecía y que se cumplió el año pasado en los famosos 10 años. Y en esos 10 años hemos visto que luego de la ola de gobiernos progresistas, no por casualidad han surgido toda una serie de gobiernos, algunos por una vía democrática y otros por vía de golpe institucional, totalmente afines a los intereses planteados por el Comando Sur allá por el 2007, que cuál es eliminar la injerencia de poderes extranjeros que no sean los de ellos y de sus grupos económicos. Y entonces, para poner un ejemplo claro y concreto de esto que te estoy nombrando, vamos a pasar ahora a nuestra región y específicamente a el Mercosur. En el Mercosur, como todos sabemos, con la excepción de Venezuela, todos los demás países han caído de nuevo bajo la órbita del neoliberalismo y de una alianza profunda con el Comando Sur. Temer, en Brasil, con un golpe constitucional, ha hecho un giro copérnico total y ha involucrado a Brasil en esa corriente. Es más, geopolíticamente, para demostrar esto que estoy diciendo, ha disuelto hace pocos días atrás el proyecto que iba a unir el puerto de Santos, la ciudad más industrial de Brasil, San Pablo, pasando por la Amazonia, conectándose con Bolivia y llegando al Perú, que era el famoso tren bioceánico que iban a instrumentar conjuntamente Brasil con apoyo técnico y financiero chino. O sea, ahí vemos claramente una injerencia total de esta política que estamos hablando. Pero a todo esto hay que sumarle algo mucho más fuerte en esta proyección. ¿Por qué? El tema de la triple frontera vuelve a plantearse. El tema de la triple frontera vuelve a plantearse por un detalle muy interesante que debemos tener en cuenta y que no hay que olvidarlo. Durante el 2001, cuando ocurrieron los atentados del 11 de septiembre, hubo una altísima probabilidad de que estas regiones, la triple frontera, que es Ciudad del Este, Puerto Iguazú y Foz de Iguazú, hubieran sufrido un ataque devastador de la Fuerza Aérea Norteamericana. Y esto que tampoco es teoría de control que le estoy poniendo a tu audiencia, sino que esto está reflejado en un libro que se llama Guerra y Decisión, que escribió el subsecretario de Defensa, Douglas Feith, que en ese momento era el subsecretario y el secretario era Donald Rumsfeld, creo que lo recuerdan, ¿no? Sí, sí. Y que contempló bien un ataque directo a las supuestas bases de Al-Qaeda en nuestra triple frontera. Luego poniendo como argumento, por supuesto, que había células dormidas de Al-Qaeda acá preparándose listas para iniciar una nueva ofensiva. Uh-huh. Luego de eso vinieron 2001 en adelante, se estuvo permanentemente batiendo el parche de que en esa zona hay numerosos grupos terroristas o grupos que financian el terrorismo. Uh-huh. Debido a ello, los gobiernos, tanto de Lula como de Kirchner como de Paraguay, alcanzaron un acuerdo mediante el cual que se denomina 3+1. ¿Qué significa eso? Los tres países más Estados Unidos se le ponía y se hizo un tratado mediante el cual se monitoreaba, controlaba totalmente la región. Debemos recordar que el gobierno de Lula planteó eso, ya que como la región está sentada sobre el gigante acuífero guaraní, y que es de alta seguridad tener el control del mismo, y para no tener una injerencia directa de Estados Unidos, los tres países sumaron a Estados Unidos en este tipo de búsqueda de supuestos terroristas. desde aquellos años hasta la fecha no se ha conseguido ningún dato concreto, ni se ha detenido absolutamente nada a nadie relacionado con esa hipótesis de conflicto planteado por el Comando Sur en todos los años cuando presenta su informe anual y para pedir el presupuesto para el año siguiente al Senado de la Nación de Estados Unidos. Pero, en una nueva vuelta de tuerca, ahora bajo esta administración de Donald Trump, pero fundamentalmente desde la asunción de Temer, acompañado por Argentina con Macri y con Paraguay de Cartes, ha habido un fuerte cambio geopolítico que es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Han vuelto a plantear la grave hipótesis de que en la zona hay una fuerte base terrorista y por lo tanto hay que establecer un control sobre las mismas y hay que militarizar la zona. Debido a ello, se ha pedido la instalación de mayores cantidades de efectivos y de integrantes de los organismos que pertenecen a la inteligencia norteamericana y que van a ser instalados, como todos sabemos, bajo la argumentación de la supuesta lucha contra el narcotráfico. Sí. Digo supuesta lucha contra el narcotráfico porque desde que la DEA y el FBI están en Paraguay, la producción de marihuana se quintuplicó. Claro. O sea, es muy extraño este accionar de estas fuerzas de supuestamente control y lucha contra el narcotráfico. En el lugar que van se multiplica la producción. Y ahora viene con un agravante esta postura. Porque parece ser de que el Pentágono ha decidido que sea la Argentina el país que lidere a esta asociación nueva que reúne a los tres países. ¿Por qué? Porque le tienen una alta confianza a la señora Patricia Bullrich Lula Pueyrredón. O sea, la Argentina pasa a integrar el lote de los candidateables a hermosos atentados, la mayoría por supuesto de falsa bandera, sí, que se realizan en el mundo y que evidentemente no tendremos absolutamente ningún beneficio de inventario, porque esto de pertenecer a este grupo de control de lucha contra el narcotráfico y contra el terrorismo internacional no aporta absolutamente cero peso en inversiones para el desarrollo y para que el país tenga la cobertura suficiente para dar trabajo, salud y educación a su población. Porque eso es también una herramienta que hay que siempre poner en la mesa. ¿En qué se beneficia el país? ¿En inversiones directas? ¿En llegada de grupos empresarios que van a instalar fábricas? No, absolutamente. Aquí lo que vamos a tener encima es un gasto mayor, porque por supuesto vamos a tener que comprar los armamentos y tecnología que nos van a vender, porque van a venir acompañados los expertos, entre comillas, y asesores, con a quién hay que comprarle y qué es lo que hay que comprarle. Por supuesto que saldrá del presupuesto nacional, o si no, de alguna nueva capítulo de deuda externa en Argentina. Todo esto es para que nuestra audiencia tome conciencia de que estamos inmersos en este siglo XXI, que no es un siglo apacible, que es un siglo conflictivo, en el que están luchando absolutamente todos los poderes emergentes para el nuevo orden mundial, y que ¿quién quiere refrenar todo esto? ¿Quién quiere frenar la posibilidad de que jueguen otros en nuestra región? Justamente el arma militar. El arma militar que es encabezada por el Comando Sur, y que entre sus doctrinas está las dos doctrinas militares que la hemos explicado numerosas veces en tu programa y que además le hemos visto los resultados de la misma. Uno es la guerra híbrida, que es el resultado de la conflictividad interna que está viviendo la República Bolivariana de Venezuela, y segundo, el caos ordenado, que es lo que queda después de la intervención de esas fuerzas armadas que van en apoyo humanitario a esas pobres poblaciones que han sido atacadas por dictadores o tiranos locales. Uh-huh. El caso más claro y concreto, y creo que con esto podemos cerrar, es la Libia, que después del paso de estas bandas de la OTAN y de Estados Unidos, Libia ha desaparecido como nación y es un territorio en el que han quedado numerosas tribus enfrentadas todas contra todas, lo que sí, el petróleo se lo llevan las empresas europeas y norteamericanas. Lo mismo ha pasado con Irak y lo mismo quieren instaurar en Siria. Carlitos, te quiero preguntar sobre la reunión del G20 que va a tener lugar, creo que aquí en Argentina, ¿no? ¿Se supone de que van a venir fuerzas de la OTAN a proteger el G20? Bueno, muy buena tu pregunta y discúlpame que tengo el retorno muy bajito. Apenas te escucho, pero creo haber entendido bien, sí, la pregunta. Mira, junto con el doctor Barrio tenemos una hipótesis. Todo esto va a cerrar, todo este proyecto de subordinación al Pentágono, o sea, la política exterior norteamericana, va a cerrar con el G20. ¿Por qué? Porque como la Argentina carece de una estructura de seguridad y defensa nacional acorde a lo que debería tener el octavo país del mundo en territorio continental solamente, se va a autorizar el ingreso de fuerzas para protección de los distintos mandatarios del G20 que participen. O sea, esto va a cerrar toda esta operatoria que se inició, no ahora con el Comando Sur, creo que hemos hablado el año pasado cuando nos integramos justamente por la revista oficial del Comando Sur que se llama Diálogos, sí, en el que se enviaba a las policías y a la gendarmería a estudiar, no con las Fuerzas Armadas estadounidenses, sino con la Guardia Nacional de Georgia, Estados Unidos. Sí. Y creo que lo dijimos en tu programa, fue uno de los pocos que adelantamos esa información que la desconocía absolutamente todo el mundo, sí, y de que además de desconocerla, también había otro dato. Los grandes medios la habían ocultado totalmente, sí, ese acuerdo. Sí. Ese acuerdo que firmó la Argentina de Macri fue el primer paso en mandar a practicar disolución de manifestaciones, conflictos sociales callejeros, corte de calle, etcétera. Eso es lo que hace la Guardia Nacional. La Guardia Nacional estadounidense es simplemente una policía militarizada. Exacto. Por eso fue el primer paso, y ya ese primer paso no se había hecho informar a la población. Y luego viene ahora estos otros acuerdos previos. Y también esto pasa luego de la visita del vicepresidente de Estados Unidos a Buenos Aires. Uh-huh. Inmediatamente fue Bullrich y fue Awad, sí, sí, a Estados Unidos. Y las últimas reuniones, mientras Awad y Bullrich circulaban por Estados Unidos en distintas reuniones, sí se juntaron para hablar con el comandante en jefe del Comando Sur en Miami. Y ahí cerró su periplo. Y ya cuando llegó la Argentina ya estaban los primeros técnicos tratando de tener el territorio de Posadas, donde van a instalar las distintas oficinas, estas fuerzas de que ya hice mención, tanto la CIA, la DEA, el FBI y algunos otros organismos de inteligencia norteamericana, en la ciudad de Posadas, y que le han puesto el pomposo título de Task Force. Pero además, gracias a esa reunión que se realizó en Miami, que estuvieron presentes estos dos señores, Awad y Bullrich, nos enteramos de que había otra Task Force instalada en Salta desde hace un año. Sí. O sea, todo lo que está ocurriendo en el área de la lucha contra el supuesto narcotráfico y de seguridad para defendernos de ataques terroristas extranjeros, básicamente en la Argentina y en los corridos políticos se desconoce qué se está haciendo, y nos enteramos únicamente pudiendo leer publicaciones extranjeras, sí, que no son ningún secreto porque están en internet. Los invito a la audiencia a entrar en la revista Diálogo y se van a enterar todas las operaciones que hace el Comando Sur en América, con quién hace maniobra, dónde hace maniobra, cuáles son las ayudas humanitarias. Esto que le estoy comentando no es ningún secreto de Estado, es simplemente analizar en tiempo real la información que por 3 o 4 días uno obtiene y puede sacar esta rápida conclusión. El Comando Sur, o sea, el procónsul que ha instalado el Pentágono para América, está logrando los objetivos que se planteó en el 2007 y está ahora, hoy en día, instalando diversas instalaciones para seguir monitoreando nuestra región. Y vuelvo a reiterar, y con esto te cierro, que esto va a ser el broche de oro, el G20, porque en el G20 a la población se le va a decir ya que esta Argentina es tan indefensa, no puede controlar absolutamente nada, entonces ¿qué vamos a hacer? Se va a autorizar y permitir el ingreso de fuerzas extranjeras para darle seguridad a los mandatarios del famoso reunión del G20. Uh-huh. Querido Carlitos Pereira, mira, excelente informe tuyo para el Club de la Pluma. Lo último que destaco, que la base de Salta, supongo que debe ser el reemplazo de la que no pudieron inaugurar en Resistencia, provincia de Chaco. Es más profunda, Norberto. Más profunda. Porque la quisiera instalar, ¿te acuerdas? En el Chaco. Sí, que, dicho sea de paso, fuimos uno de los primeros en hacer la denuncia. Porque también es cierto detalle, ¿no? Y está el gobierno de creo que de Fernández, ¿no? Sí. Bueno, esa era directamente, era una pequeña base para monitoreo meteorológico y también una base para supuesto ayuda humanitaria en caso de cataclismo, algún tipo de inundación muy muy grande, etcétera, etcétera. Igualmente, gracias a las denuncias y gracias al accionar de muchos grupos políticos en la región, se desactivó esa estructura. Quedó el edificio al lado del aeropuerto de Resistencia. Exactamente, estaba instalado al lado del aeropuerto de Resistencia. Y un detallecito que quisiera cerrarles un poco a tu audiencia. Porque cuando uno habla de bases militares, por ahí uno todavía tiene esas viejas memorias de una base militar en la que hay un cuartel lleno de carpas y camiones de ejército y vehículos y lleno de soldaditos dando vueltas. No, las bases militares de ahora son totalmente distintas. Gracias a las tecnologías, gracias a las telecomunicaciones, las bases militares de ahora son primero reducidísimas en número. Segundo, gracias a las tecnologías de comunicación, un grupo pequeño de 5 o 6 personas pueden establecer monitoreos a través de dron, monitoreos a través de los satélites, monitoreos de radiocomunicación de todas las zonas donde están operando. O sea, no hace falta ver un cuartel lleno de soldados. Y por otro lado, esas mínimas bases, que es el caso específico de la base militar el Mariscal Estigarribia, que se instaló bajo la dictadura de Stroessner y que nunca tuvo más de 50 efectivos norteamericanos. Pero es una base aérea en el medio del Chaco paraguayo que tiene la extensión de 2.500 metros de pista de aterrizaje y que permite los aterrizajes de los S-5, los Galaxy, los máximos aviones de transporte norteamericanos, y que en un Galaxy se puede cargar 5 tanques y 500 hombres. Sí. O sea, teniendo 50 personas que mantengan el aeropuerto habilitado, listo, desde los fuertes norteamericanos, sin hacer ninguna escala de reabastecimiento, porque se le hace reabastecimiento aéreo en vuelo con los aviones tanques que están instalados en las 7 bases que tienen instaladas las Fuerzas Aéreas Norteamericanas en Colombia, gracias al Plan Colombia y gracias a Uribe. Esos aviones son reabastecidos en vuelo y llegan directamente al corazón del Chaco, o sea, a nuestra frontera, en 5 o 6 horas de vuelo y tenemos instalada en pocas horas 2 o 3 divisiones de marines con tropas especiales, que son en definitiva las nuevas herramientas que usan estas bases militares, en las que están instaladas los cuerpos de élite de las Fuerzas Armadas Norteamericanas, que son la nueva forma de ataque rápido y violento y retirada inmediata. Querido compañero, te mandamos un fuertísimo abrazo. Nos encontramos el domingo que viene y seguramente vamos a seguir profundizando sobre estos temas. Muchas gracias, Norberto. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Fue la columna de geopolítica de Carlos Alberto Pereira Mele, aquí en nuestro programa. Excelente columna, excelente aporte que hace. A mí me queda simplemente para cerrarla dos cosas. En tema narcotráfico y terrorismo internacional, los muchachos del norte y del imperio mundial no quieren competencia. Parece que ya no hay razón, aún podremos con lo que sucede, porque no pueden con nuestra canción. En la subasta se llevaron todo, enajenando nuestro corazón. Se repartieron hasta lo imposible, pero no pueden con nuestra canción. Nos han robado hasta la primavera, pero no pueden con nuestra canción. Parece frágil, pero no se entrega. Sigue cantando como vos y yo. Nos han robado hasta la primavera, pero no pueden con nuestra canción. Seguimos en el Club de la Pluma y vamos a ver si podemos dialogar con quien anunciamos desde hace un par de días que nos convocó uno de sus escritos, estas ventajas o beneficios de ser pobre. Me estoy refiriendo a Mayra Arena. ¿Me escuchás, Mayra Arena? Buenos días, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, Norberto, contenta de hablar con vos. Igualmente, un placer para nosotros escucharte. Y queríamos compartir con nuestra audiencia, aquellos que no han leído, no han tenido la oportunidad de leer tu escrito, primero me gustaría conocer cómo surge esto de plasmar en letras esta vivencia, este pasaje autobiográfico en relación a la pobreza y la indigencia, a los excluidos socialmente. ¿Nos podés contar cómo te surge esto de plasmarlo en letras? Bueno, en realidad fue más o menos idea, o sea, no específicamente idea de mi hermana, pero sí mi hermana fue la que me dijo que tenía que escribir algo contando lo difícil que es salir de esta vida, ¿no? Lo difícil que es salir adelante laburando cuando venís de un lugar tan precario y de una vida tan con tantas necesidades por cubrir. Uh-huh. Entonces, estábamos hablando de lo mal que está todo, de lo difícil que está todo, de lo caro que está todo, y me dice, tenés que escribir algo contando. Y cuando me puse a escribir, me di cuenta que había una diferencia entre nosotras y mi vieja, y que no iba a quedar claro por qué mi vieja no había podido salir adelante y nosotras sí. Entonces tenía que plasmar bien cuáles son las diferencias, y hay una diferencia de mentalidad y sobre todo de pobreza estructural, que es más profunda en la marginalidad y que por suerte nosotros, a pesar de haber sido muy pobres y pasar muchas necesidades, nos salvamos de eso. Uh-huh. Y se salvaron no solamente por la decisión de ustedes, ¿no? O sea, creo que... No, en absoluto. Siempre hay factores externos. Y de hecho, cuando venís de tan abajo, siempre todo lo que tenés se lo debes a los de afuera. Porque en tu familia, en tu núcleo familiar, siempre no tenés referentes positivos o muy pocos. En nuestro caso, nadie de nuestra familia trabajaba, solamente mi abuela, y ganaba muy poco y no teníamos nadie como ejemplo a seguir. Y hubo docentes, hubo vecinos, hubo referentes sociales que influyeron mucho sobre nosotras. Uh-huh. En tu relato, en uno de los pasajes de tu relato, hablabas sobre que tenían que turnarse con tu hermana en usar una campera los días de frío, sí. Y que por lo general la enviabas a ella directamente. Sí, a ella, a mí se me hacía muy fácil estudiar mucho, si se me juntaba mucha tarea, pues siempre me gustó mucho leer. Ajá. Muchísimo. Y ella era más vaga y ahora no lo es, está por recibirse de maestra, pero en aquel momento le costaba un poco más y cuando faltaba y volvía y tenía un montón de tarea atrasada, le costaba un montón y era todo terrible. Entonces para evitar ese tipo de malestar frente a la escuela y todo, iba mucho más ella que yo. Uh-huh. Entonces yo iría 3 o 4 veces por semana ella y un día, 2 días iba yo. Mayra, ¿vos seguiste estudiando como lo hizo tu hermana o dejaste? Sí, soy un intento de politóloga. ¡Epa! Me falta un poquito todavía, pero estamos ahí en camino. Pero muy bien, qué bueno. Y cuando comenzaste a transitar esto de poder ver la realidad, no solamente asumirla y quedarse, sino empezar a verla e intentar salir y saber que había manos alrededor para poder ayudarte a salir, ¿imaginaste en lo que estás viviendo en estos tiempos, viendo a tu hermana a punto de recibirse de maestra? Siempre digo que si a mí me hubieran mostrado, aclaro que soy una persona de clase trabajadora, mi hermana también, no nos sobra un mango, pero podemos estudiar lo que nos gusta y podemos vivir más o menos bien y ya no pasamos hambre, que es lo más, ni frío, porque acá en Bahía Blanca el frío es brutal en invierno. Y creo que si a mí me hubieran mostrado hace 15 años cómo vivía yo ahora, yo hubiera pensado, bueno, voy a ser rica cuando sea grande. Claro, seguro, sí. Si tuviese que hacer un análisis o una... hacernos ver... estas diferencias que hay a nivel social en nuestro país, sí. ¿Consideras que en nuestro país y en gran parte de Latinoamérica, consideras que hay una parte grande, un porcentaje grande de la sociedad que prefiere mirar hacia otro lado estas realidades crudas como las que totalmente has vivido? Totalmente, pero no creo que sea por maldad ni frialdad. Estoy convencida de que el latinoamericano y sobre todo el argentino es un tipo solidario por naturaleza. Estoy convencida de que es así. Y uh-huh. de que es un tipo que se conmueve con la pobreza y con la injusticia y sufre. Sin embargo, a veces es mucho más fácil dar vuelta la cara, mirar para otro lado y decir, bueno, me caliento solamente por mí. Y es mucho más fácil que sentarte a charlar con un nene de la calle o que sentarte a charlar con un tipo que pasa cartoneando o preguntarle si necesita algo para los hijos. Y creo que se da vuelta la cara más por eso, porque al argentino le resulta más doloroso mirar a los ojos a la pobreza y prefiere seguir adelante con su vida. Uh-huh. Sí, seguro. Se me ocurre a mí imaginar, yo no he sido teóricamente pobre, sí he vivido en la calle y he tenido algunas experiencias así bastante complejas, pero no he transitado la historia que vos y tu familia, tu hermana han vivido. ¿Le has transmitido todo esto a tu hijo? ¿Cuántos años tiene tu hijito? Mi hijo tiene 11. ¿Y él conoce toda esta historia así tan cruda como la relatas? No. A veces le comento, más que nada como todo padre que, que le puede dar a sus hijos cosas que no tuvo. Le comento ciertas cosas que él tiene y que yo ni hubiera soñado, pero más que nada para que las valore, para que sepa lo que es, lo que cuesta. Tan crudo y tan a fondo, ¿no? Porque es chico y no tiene por qué cargar con esa mochila. Pero algún día la va a leer, más adelante. Y no es lo único que has escrito, ¿no? No. Me gusta mucho escribir. Y como estudiante de ciencia política me gusta explicar las cosas de manera sencilla, así que es lo que intento hacer. Ajá, bien. ¿Y en qué área te gusta enfocarte? Y me gustan los fenómenos sociales que van transcurriendo día a día, ¿no? Lo que vemos sin mirar lo que pasa y no nos damos cuenta. Por ejemplo, mucha gente me dijo que nunca se había puesto a pensar la diferencia entre pobre y marginal. Y que incluso las usa intermitentemente sin darse cuenta si es así o no. Todo ese tipo de temas que van surgiendo en la sociedad me gusta intentar explicarlos de manera sencilla o de cualquier tema político que se esté hablando me gusta sentarme y explicarlo. Nos falta, ¿no es cierto?, madurez para poder interpretar cabalmente esto de la marginalidad, la pobreza, y no solamente entenderlo, sino encontrarle el argumento necesario para nosotros darnos cuenta de la responsabilidad que tenemos al generar esa pobreza y esa marginalidad. Sí, no sé si la generan, pero sí, por supuesto, los que viven bien, algunos se sienten culpables por decir, bueno, no estoy haciendo nada. Te voy a comentar algo que por ahí te responde esto que me preguntaste. Bueno, como sabrás, soy depiladora, aprendí este oficio para poder estudiar, y tengo un cliente hace varios años que tiene una empresita importante acá en Bahía Blanca, ¿no? Le va muy bien. Y siempre me habla de lo estresado que está, de que lo internan con un pico de estrés, de que lo internan con un pico de depresión. ¿Viste? Siempre me habla de un montón de cosas, de que los empleados le fallan, de esto, del otro. Bueno, por supuesto, como depiladora se escucha siempre el cliente, más que nada para que se distraiga y se olvide de lo doloroso que es la depilación. Y ahora cuando se viralizó esta carta mía, tan personal y donde cuento tantas cosas, me llamó y me pidió perdón. Me dice, te quiero pedir perdón, me dice, por romperte las bolas con mis boludeces. Te pido disculpas por el lenguaje, pero te tengo que decir la verdad, o sea, me lo dijo así. Es así, más vale. Me dice, se me cae la cara de vergüenza, me dice, por haberme quejado tanto, dice, de mis cosas, me siento un pelotudo. Ay, te pido disculpas, me olvido que estoy al aire. No, está muy bien. Pero acá, bueno. Acá hay libertad para expresarse de la forma en que uno realmente lo sienta, muchachos. Bueno, muchas gracias, pero te quiero decir, muchas veces nos hacemos mala sangre por muchas cosas. Y no vemos que hay argentinos que la están pasando mucho peor. Lo digo ahora como persona que puede trabajar y estudiar, soy consciente de que está lleno de gente muchísimo peor de lo que yo la pasé cuando era chica. Cuando te recibas de politóloga, ¿qué quieres hacer? Seguir explicando. Mi idea es, tengo una meta muy personal y es poder explicar para la gente que no entiende. Para que la gente que le cuesta, cuando yo empecé a estudiar era grande, porque yo dejé la escuela de muy chica, tenía 13 años. Y en esa época era octavo grado, ¿no? Dejé y no retomé hasta los 20 años. Y ahí había muchas cosas que a mí me interesaban y de las que quería saber, pero cuando vos pretendés informarte, vas a los noticieros y ya hay un cierto nivel de conocimiento. Ya se manejan algunos conceptos para alguien que sabe, aunque sea un poquito, ¿no? ¿Qué sé yo? Te dicen los fondos buitre y te hablan de los fondos buitre, esto, lo otro, y por ahí vos no tenés ni idea de lo que es. Sí. Entonces, te digo que hay mucha gente que no tiene idea, que le hablan pero no sabe. Bueno, mi idea es explicar de a poquito y de la manera más simple posible para que la política se comprenda desde los sectores más populares, ¿no? Que somos a quienes más nos afectan las decisiones políticas. ¿Con quién te sentís identificado políticamente, si te animás a expresarlo? Mira, no tengo ningún lista, porque bueno, tengo un pasado radical y Alfonsín me dijo que que no siga hombres, sino que siga ideas. Sí. Así que no soy de ponerme ningún apellido, digamos, de seguir ningún apellido. Sí te puedo decir que no comparto ninguna política del gobierno actual. Bien. Pero sí, en tu carta, en tu nota, expresás que de alguna forma, inclusive medidas y decisiones de la anterior administración, de alguna forma les posibilitó, estabilizarse, pero bueno, acomodarse un poco, ¿no? Totalmente, y es algo que no puedo negar. Si bien incluso antes no me gustaba el gobierno anterior de a mí, ahora lo miro con otros ojos, ahora que están estos, lo miro con otros ojos, imagínate. Claro, es como salimos de Guatemala y fue una cosa, pero no tengo un pasado que me vista, era muy radical, claro. Y tengo mucho amor por lo que fue Emilia y por lo que es una visión austera de la política, una claro. visión de servicio de la política. Sí. Y eso no lo encontraba en el gobierno anterior, pero no puedo negar, y creo que nadie puede negar, la cantidad de medidas que se tomaron y de políticas que se aplicaron que nos permitieron a los que nunca habíamos tenido un ingreso fijo y que somos changarines y que un día tenemos y otro día no, se sabe, tener un pequeñísimo ingreso fijo que te da una mínima idea de estabilidad. Claro. Claro, sí, seguro. No solamente eso, inclusive, bueno, Gabriela, que está aquí con nosotros en la radio, ella es docente, es profesora de literatura y lengua, y ha podido comprobar, por ejemplo, cómo, mediante lo que siempre criticaban un sector de la sociedad, las asignaciones universales por hijo que obligaban a las familias a mandar a sus hijos a la escuela, veía cómo la matrícula escolar crecía gracias a esas ayudas, ¿no? Que no era para comprarse el vino, sino que era, bueno, los pibes empezaban a tener la posibilidad de acceder a la educación, que antes totalmente. Estaban cartoneando o estaban limpiando vidrios en las esquinas, ¿no? Totalmente, y no es solo la asignación universal por hijo para lo que es los niños y poder tener un par de zapatillitas sanas para ir a la escuela, sino también, y ya lo digo como adulta, lo que fue el progresar. Para un pibe, no tener que estar atrás de sus padres o de su jefe pidiendo un manguito más para la fotocopia, para la carpeta, para el tarjetón o la sube, no sé cómo le dicen allá, el boleto escolar, digamos. Sí. Tener un pequeñísimo ingreso que le garantiza que va a poder cubrir al menos lo que la escuela o la facultad o el instituto le exige, es algo que te brinda un derecho a la educación que antes lo tenías, pero tenías que rebuscártela para poder cubrirlo. Seguro. Y es una manera de garantizar el total acceso a la educación. Uh-huh. Mayra, realmente ha sido un placer enorme, enorme dialogar contigo. Me gusta muchísimo esta posibilidad que tenés de transmitirnos a nosotros y a muchos, y a muchas que desconocen estas realidades crudas que gran parte de la sociedad vive, que los medios se han encargado de invisibilizar, sectores de la sociedad han pretendido levantar un muro, no una grieta ni una fractura, sino levantar un muro para que ignoremos esas realidades que yo asumo, ¿sí? Lo asumo en nombre de muchas y muchos, que somos responsables de que eso se manifieste de esa manera. ¿Por qué? Porque se ha privilegiado un sistema que promueve la exclusión. Si no podés tener el último celular, sos un marginal. Y si sos un marginal o un empobrecido y aspirás a tener un celular, vas a terminar como ese muchacho que murió en manos de una parte de la sociedad, esa parte de la sociedad criminal asesina, ¿no? Totalmente. Y te agradezco que hayas interpretado mi carta tal como la escribí y no como muchos la tergiversaron y la tomaron como una especie de si se quiere se puede y si me rompo el alma salgo adelante y el que no sale adelante es porque no quiere. Te agradezco que la hayas entendido de verdad, porque el último párrafo, si después lo querés leer, es dedicado para la gente que la ha tergiversado y que la ha utilizado como una especie de escupitajo contra los pobres que no han tenido la suerte que tuve yo de tener gente que me dé una mano. A vos te agradezco muchísimo, realmente. Bueno, y seguramente te vamos a volver a convocar. Te mando un fuertísimo, encantada de hablar con ustedes. Fuertísimo abrazo, Mayra. Fuertísimo abrazo para vos, tu hermana y tu hijito. Y bueno, este micrófono va a estar siempre abierto para ustedes. Muchísimas gracias. Que tengan gran domingo. Gracias, querida. Estuvimos dialogando con Mayra Arena, quien escribió hace poco tiempo. Esto que intentamos compartir con todos ustedes, que está relacionado con la marginalidad y la pobreza, y esta diferenciación que hay entre una cosa y la otra, y que poco tiene que ver con esas interpretaciones banales que a veces le estamos dando, porque hablamos simplemente por no conocerlo, por no vivirlo, por no experimentarlo. Lo hablamos desde lugares muy cómodos, muy sin jugártela, sin hacer nada por comprender y por no solamente también comprenderlo, sino asumiendo lo que dije hace un rato, ¿no? Esa responsabilidad necesaria para darnos cuenta si también nos corresponde a nosotros el intentar dar vuelta la tortilla de esta realidad tremenda, ¿sí? Nosotros no podemos mirar hacia un costado. Es algo que necesitamos que de alguna forma nos comprometamos a cambiarlo. Ya vamos a buscar la nota de Mayra Arena para compartir esa última frase con ustedes, que, bueno, como dicen, ¿no? Está dedicada a aquellos que no comprenden. Hay gente que no es tan marginal, pero igual le explicas y no entiende. Seguro. Mientras usted busca la nota, yo voy a compartir el texto que le envió nuestra oyente, Gladys Corral, que usted se negó a leer, pero que yo creo que vale la pena. No me negué, no me tire con eso. Dice Cumpa, muy cierto todo lo que estás diciendo. Nada se escapa de tu palabra que hago mía. Mucha verdad. Estamos todos en peligro, pero ¿sabes una cosa? Logramos que el genocida esté de nuevo en su chiquero. Se refiere a esto que realmente nos hemos olvidado de celebrar, que es que Checolás ha vuelto, claro, a la prisión efectiva. Sí. Logramos que el genocida esté de nuevo en su chiquero, que no pudieron sacar las escuelas del Delta ni las secundarias de noche, que no nos doblegarán ni nos verán de rodillas. Y sabes, algunas pequeñas cosas, como ir convenciendo mentes que se equivocaron. Hemos logrado hacerles entender con nuestra prédica y ejemplo. Peleamos por la vida, Norberto. A mí me tocó, después de mucho sufrir, rajarme y conocer la frialdad del exilio que pretendió aplastarnos y sin poder destruirnos, seguimos acá. Por eso dije que comencemos con alegría. Siempre, a pesar de todo, a pesar de todo lo que estás diciendo, que es mucha verdad. Yo pienso igual. Y eso que decía tu abuelo, desgraciadamente vivimos en una mierda de sociedad que solo valora lo material. De sueños y utopías no saben nada. Y no son solo los gorilas, a esos ya los conocemos, pero los venceremos. Y como bien decís, es triste y me enfurece mucho ver tanta mierda desparramada entre los políticos que hoy quieren erigirse en nuestros representantes. No los quiero, pero tenemos que ser zorros y saber ganarles la partida. Hay tanta mierda entre ellos que dan asco. Yo no tengo la respuesta. Estoy cansada de tanta basura, pero no quiero claudicar. Y por eso te escucho con alegría que puedas decir esto. Me uno a tu rabia, a tu desazón, pero por favor no aflojemos. Ni un paso atrás. Todo lo que decís es verdad. Sí, me acuerdo de ese día fatídico, que de la bronca a mi compañero le dio un infarto. Y así con esa mierda partió a los 54 años, cansado ya sin esperanza. Vamos que podemos, carajo. Un abrazo de aquí a Córdoba. Que no se apague ese fuego, compañero, que nos quema por dentro. Hasta la victoria siempre, hermano de mi corazón. Chau, chau. Gracias, querida Gladys Corral. Hermosas tus palabras. Y bueno, y vos sabés que se está convirtiendo también en media fanática del Club de la Pluma, porque se la pasa compartiendo y invitando a mucha gente, y está muy feliz de que mucha gente nos esté escuchando. El último párrafo de esto que escribió Mayra Arena dice: cuando los leo odiando a ciertos pibes porque sus padres o ustedes mismos fueron pobres y salieron adelante, no puedo ponerme a explicarles esto de que ser pobre es infinitamente menos malo que ser marginal. Es muy largo, es muy complejo y además no sé si me van a querer escuchar. Por eso estudio ciencia política y por eso estoy segura de que mi hermana estudia para maestra, para poder explicarles mejor a los marginales, a los pobres y a los que no entienden por qué los pobres siguen siendo pobres. Igual sabemos que estudiemos lo que estudiemos, hay gente que no nos va a querer escuchar. Hay gente que no es marginal, pero igual le explicás y no entiende. Y yo tengo tantas dudas de que esa gente que no quiera entender, que no sea marginal. Yo creo que son esos marginales sociales, convenientemente marginales, porque no les interesa comprometerse con nada ni con nadie. Solo confío en su voz, solo le creo a esa única voz, porque te ganaste el cielo y nos cubriste a los dos, a los dos. Antes de irnos, que se nos hizo muy tarde, no tengo que dejar de recordarle que ahora el 23 de marzo aquí en el Teatro del Pueblo, El Alma Encantada, Lo Uno o Lo Otro, Teatro La Máscara, ¿sí? Eso va a presentarse el 23 de marzo a las 22 horas en el Teatro del Pueblo, El Alma Encantada, en Cosquín, ¿sí? La actriz es Marcela Artieda y la dirección a cargo de Susana Palomas. Pero también quiero invitarlos a algo que se va a ocurrir dentro de poquito tiempo, ya lo vamos anticipando, esto va a ser en septiembre, el tiempo pasa volando, y después, cuando llega la fecha, nos queremos acordar y ya pasó, ¿sí? Pucará por la primer cumbre latinoamericana del agua para los pueblos. Las asambleas catamarqueñas en resistencia y autodeterminación, Pucará, reunidas el día 10 de marzo en San Fernando del Valle de Catamarca, luego de un amplio debate de propuestas tendientes a la preservación del agua como bien común y necesidad vital, pudimos materializar la idea y comenzamos a organizar la primer cumbre latinoamericana del agua para los pueblos, en respuesta al avasallamiento contra los derechos de los pueblos y la naturaleza en manos del extractivismo. Nos surge convocar a todas las comunidades latinoamericanas para aunar criterios y acciones de lucha y resistencia, afianzar las relaciones de solidaridad entre las comunidades afectadas, exigir a los estados el respeto del agua como derecho humano, impulsar la soberanía alimentaria de los pueblos a través de ferias de economía social, reconocer el arte como medio de pronunciamiento, creación y recreación en defensa del agua y la vida, crear una red latinoamericana de defensa del agua. Invitamos entonces a participar a comunidades originarias y afrodescendientes, asambleas socioambientales, movimientos campesinos, organizaciones sociales y de derechos humanos, feriantes, artesanos, artistas, trabajadores, estudiantes, investigadores, etcétera, a encontrarnos en los días 15, 16 y 17 de septiembre en San Fernando del Valle de Catamarca para hacer juntos la primer cumbre latinoamericana del agua para los pueblos. 15, 16 y 17 de septiembre en San Fernando del Valle de Catamarca se va a realizar la primer cumbre latinoamericana del agua para los pueblos. Ya seguramente en los programas sucesivos vamos a intentar dialogar con quienes están organizando este próximo encuentro, esta iniciativa, esta cumbre latinoamericana del agua para los pueblos. Seguramente para acompañarlos desde nuestros espacios en difundir y lograr que masivamente se convoque la gente allí en San Fernando del Valle de Catamarca estos días 15, 16 y 17 de septiembre. Señoras y señores, nos estamos yendo. Profesora Gabriela Fernández, usted se despide. ¿Cómo la pasó en el programa? ¿Bien? Estupendamente, y será hasta el próximo domingo en el que volvamos a encontrarnos en esta nuestra trinchera comunicacional, el Club de la Pluma. Gente linda, maravillosa, no los nombré a todos, no nombré a ninguna, a ninguno. Bueno, ya cada uno debe saber que los abrazamos a la distancia.